Hola, ¿qué tal, amigos de La Covacha? ¿Cómo están? Yo soy Guaco y estamos por arrancar un programa más de las Ñoñoticias Gamer de martes por la noche. La semana pasada saben que no hubo programa porque ya andaba algo malito, pero ya estamos de regreso y déjenme encuentro el intro. Ahora sí, comenzamos. Ya les decía, estamos de regreso. Bienvenidos, yo soy Guaco y así sin más, les presento a quien siempre me acompaña por acá en este horario, en este programa. Jorge González, es un gusto verlos desde un lugar terriblemente cálido. Espero que no se note en exceso en el cabello, pero la verdad es que es muy bueno estar aquí después de que tuvimos la ausencia de la semana pasada. Y yo estoy muy sorprendido porque, a pesar de que el sábado estábamos en este mismo lugar hablando de noticias, hay muchas noticias entre el sábado y ahora. Sí, yo también dije de pronto así de, ¿qué noticias iremos a tener en tan poco tiempo? Pero sí, se juntaron varias. Y aparte ya saben que nosotros con dos noticias sacamos programa y tenemos un temazo para empezar que surgió en Twitter, que justamente voy a ir poniendo de una vez comentarios. ¿Qué dice Mr. Max? Dice que si no voy como la mole no quiere el programa. Es un poco triste porque lo está diciendo justo por una actividad de la covacharla de conseguir fotaje o fotos de la adolescencia. Pero pues ese fotaje que ve Mr. Max, en donde estoy pues con una piñata de la mole encima, probablemente sea más antiguo que Mr. Max mismo, entonces. Uf. Creo que el nombre de Mr. Max de pronto hace pensar que anda rondando más cerca de nuestra edad, pero más bien es algo así como Max Junior o algo así. Y después nos dice, no vino vestido de la mole, perdimos. No, no, no has Perdón, perdido, Mr. no Max. hemos perdido. ¿Qué nos dice Alex Guerra? Nos dice, saludos, mis covaches multitemáticos, a ver de qué tanto, con qué tanto salimos hoy. Ay, dice Van, saludos Van, que es parte del Hola, tema con el que vamos a arrancar. Dice, ajá. seguimos esperando la tuya, guaco. Ah, caray, ¿seguimos? Me suena a varios. Ah, mi foto. No me acordaba, pero justo hace ratito que vi justo la de Van, dije, ah, sí, cierto. Y sí tengo fotos para ponerlas ahí. No voy a poner en la que tengo el cabello rubio, pero sí va a haber fotos mías de esas épocas. Dice Alex Guerra, ¿puedo usar mi pase semanal de pedir un tema para hablar sobre el apocalipsis de streamings para ver fútbol mexicano? De poder verlos en Sky, ahora tocará pagar seis servicios diferentes. ¡Qué horror! Inmediatamente arrancamos un poquito con Covacancha, porque sí, estoy de acuerdo, Alex Guerra. Yo quería ver el partido de las poderosas Águilas del América enfrentando al todavía más poderoso Monterrey, porque así fue el resultado en la cancha. Pero solamente lo pasaron por, ¿qué es esta cochinada? Fox Sports Premium o una cosa así que cuesta 130 pesos al mes. Creo que hay por ahí una opción de que te cuesta 80 pesos los primeros 3 meses y lo contratas con Amazon Prime Video o una cosa así, pero o sea, ni en sueños voy a pagar por un servicio que es, por ejemplo, Fox Sports Premium, que nada más es para ver más deportes que ya nos ofrecían en el canal de cable, o sea, televisión de paga. Ya estamos pagando un servicio y nos quitaron parte de eso para darlo en otro servicio. No, váyanse al cuerno. Y cuando aparte perdieron mis Águilas, dije, qué bueno que no pagué por ver ese partido. Entonces, fuchicaca, los servicios extra que están poniendo. Por ejemplo, decíamos que Televisa, o bueno, Univisión, Televisa, y se lanzaron ViX. Y fue como de, ah, pero ViX es gratis, pero ya anunciaron que va a haber una versión premium de ViX en donde seguramente van a restringir, a lo mejor no sé si partidos, pero también otro tipo de contenido. Entonces váyanse al cuerno todos y ya. Y Van nos dice, hola chicos. Saludos a Félix. ¿Qué dice Félix? Dice, pero si es un poema, ahora en un momento imagina a Jorge como ese Benjamin Grimm joven de la caricatura de mi niñez. No sé si tanto así, pero bueno, qué agradable que haya funcionado esta actividad propuesta por Bizcochan, a quien saludo a pesar de que no está despierta ahora mismo. Pero si nos ve, un saludo a Bizcochan, que qué gran actividad se le ocurrió. Dice Mr. Max, ahora solo falta la foto de Guaco Güero, eso no va a suceder, amigos. Tendría que suceder algo como lo de la apuesta y que la pierda. Y no es tan fácil que yo pierda apuestas. Yo sí lo espero, así que somos dos los que esperamos tus fotos. Dice Van, Rubio, pero Van ya la ha visto, o sea, Van ya la vio. ¿Qué le haces, Van? Tú ya la viste. Dice Félix, Guaco Super Saiyan fase 1. Rubio. ¿Qué rayos les pasa? Sí entraron con todo, ¿no? Anillos de Roja la Mole, quiero ser. Ay, sacando luego la edad. Que cabe decir que esa frase yo la ubiqué porque alguien me la dijo. A mí no me tocó ver esa frase, bueno, escuchar esa frase. Yo, es la de el magneto de la Wooden Gun, ¿no? O sea, los Fantastic Four de los 70s. Supongo. No sé, supongo. Que se vuelve loco el Magneto porque estaba jugando con una pistola de madera, por eso no la podía controlar, porque era de madera y que así le gana Rick, ¿no? Dice Alex Guerra, pagas lo que pagas por Fox Premium y aún así te tienes que fletar a Orbañanos narrando mal, equivocando los nombres, no poniendo goles por poner repeticiones. Sí, estoy de acuerdo. Aparte, Orbañanos tiene algo muy chistoso que es como, sí, da, a mí me da. O sea, de viejito, con esta parte de racismo que estaba normalizado antes y que no se dan cuenta, como la vez de otro narrador, no me acuerdo quién fue, creo que fue Raúl Pérez, que le hicieron una falta a un jugador, no sé, como ecuatoriano o algo así, obviamente de color, y dice, bueno, lo bueno es que no se le va a notar el moretón, y el jugador se enojó y se le contestó como de, no, esos comentarios racistas, no sé qué, y o sea, sí, es un comentario racista, pero, o sea, lo hizo como a manera de chiste porque su generación estaba acostumbrada a hacer ese tipo de comentarios, y a lo que voy con Orbañanos es que Orbañanos tiene dos tipos de comentarios, uno es así casi anotados en la mano. Si el jugador lo trae si el balón lo trae un jugador de color, dice, uy, ese es rapidísimo. Y si lo trae un jugador de tono de piel, así como media blanca o hacia blanco, dice, uy, este está para Europa. Son sus dos, los únicos dos comentarios respecto a tonos de piel, es lo que hace siempre el señor Orbañanos. Ya se debería jubilar. Qué horrible eso de que dividan todo en todos lados. Sí. Si se convirtieron en lo que juraron destruir. A Félix nos dice que no jugó con Monterrey, el estado que ha sido castigado con temblores, sin agua y todo por andar con sus primas. Monterrey es el Shelbyville de México, definitivamente. ¿Qué no las Chivas tenían su propio servicio? Fracasó el Chivas TV, una cosa así se llamaba, ¿no? Fracasó. O sea, ahora los partidos de Chivas, cuando son locales y quieren ir exclusivos, van, si no me equivoco, por aficionados, que es de Easy, que es lo que antes era Cablevisión. Y creo que sigue existiendo el servicio de Chivas, pero nadie lo tiene. O sea, creo que sigue existiendo, pero nadie lo usa. Van no solo la vio, la guardó. Ah, la foto. Le dice Van que es compartida a veces. No, Van, no te atrevas. Ay, Dios mío. Alejandro Guerra nos dice que ahí tiene menos de 30 aún y se sabe la referencia. En el Carambú ponían esa caricatura de la Mole. Ah, y pero, luego es que entonces, por ejemplo, Alex era niño con cable. Yo tuve cable hasta que estaba en la universidad. Yo nunca supe qué era el canal Boomerang hasta mucho tiempo después, cuando ya no era algo que quisiera ver. Ok, y Félix ya nos dice que no, era una caricatura de Benjamin Grimm, adolescente, que para transformarse contaba los anillos de sus dedos y las rocas volaban hacia él. Ah, y como quien quiere ser el experto de animación de Marvel por acá, me siento muy triste de que no te manejo ese tema, Félix, te he fallado. Mr. Max dice, ¿tienen modo racista o clasista? Sí, así son. Dice Elizabeth Ugalde, Van, dice, pero entonces ni en Star Plus lo pasaron. Es que Star Plus tiene los derechos de ESPN. y al grupo Monterrey, León, Pachuca son de Fox. Y hay que recordar que dentro, o sea, parte de las cosas que hizo que se dividiera Star y Disney Plus aquí en México tenía que ver con el acuerdo de derechos de Fox, porque Fox en México, Fox, lo que conoce, o sea, Fox en Estados Unidos, por ejemplo, ya no existe como tal. Lo que en México se quedó como Fox es aparte de Disney, no tiene nada que ver con Disney, o sea, solamente es el área de deportes lo que se quedó existiendo de Fox. En México es como cuando en Estados Unidos dejó de existir Blockbuster y acá todavía tenemos algunas tiendas, es una onda más o menos así, y son compañías separadas. ¿Qué dice Mr. Okay. Max? Dice, es como, yo no me explico por qué los Oscars no los pasan en YouTube. No los pasan en YouTube, no sabía, o sea, yo habría creído que algún youtuber ya los transmitía o algo. Por derechos de transmisión seguramente sí los cortan, pero sí es cierto, esos van, no la exclusiva, pero como que el estelar en México es en TNT. Dice Mr. Max también que nadie ve la tele ya, por eso nadie los ve. Sí, un poco. Y Elizabeth dice, no, nunca mente sin permiso. Digo que por eso insisto en que la muestres, aunque yo ya la haya visto. Ah, menos mal, dice Mr. Max, canal Boomer, Boomerang. Dice Félix, ya vamos a hacer el ranking de nuestra versión Van. Mi favorita es Van, Adriana. Y Van dice, ok. No sé si dice ok respecto al comentario de Félix, pero estoy muy de acuerdo con el comentario de Félix, porque es algo que fue algo que surgió en Twitter. Porque Van hizo un comentario de lo que ha salido recientemente sobre estas fantásticas imágenes nuevas que nos ayudan a tener una dimensión de cierta manera de cómo se ve el espacio, el universo. Van, o sea, yo no sé nada de eso, para mí es como de un chorro de estrellitas y ya. Van entiende mucho más de eso y por supuesto que se emociona mucho más que yo de eso. Entonces habla cosas muy bonitas y explica cosas muy bonitas en sus redes sociales. Y Jorge la citó y dijo, la Van poeta científica, si no me equivoco, es mi Van favorita. Y yo dije, probablemente compite fuertemente con la Van mala persona, que es probablemente de mis favoritas. Y de entonces de ahí salió como un, entonces hay como un ranking de variantes o de versiones de Van. Deberíamos hablar de eso en el programa de, aunque no sea de videojuegos, no importa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una encuesta en Twitter. Twitter solo permite poner 4 opciones. Entonces, aquí ustedes nos van a ayudar a decidir cuáles son esas 4 opciones para ir a poner la encuesta en Twitter y dejarla lo que dure el programa. Y al final venimos a platicar de los resultados. Vamos a dejar la encuesta, no sé, una hora. Hora y media, no sé, una hora. Que dure una hora la encuesta. Entonces, ayúdenos, ustedes díganos qué versión de Van, ya dijimos, la mía es la Van mala persona. Félix mencionó a la Van Adriana, que yo tengo ahí un punto en específico, porque justo estaba platicando con Van respecto a, recuérdame cómo sucedió lo de Adriana, y ya me acordé, y yo creo que la Van mala persona es muy similar, o entra, la Van Adriana entra justo dentro de eso, ¿no? Porque se le presentó la versión región 4 de Zachary Levi, le dijo que sí era Adriana y ella dijo, pues si quieres me llamo como tú quieras, y eso es parte de la Van mala persona, entonces para mí están en la misma categoría. Sí, Jorge, suena a la Van mala persona. Sí, Jorge propone a la Van científica, poeta científica, entonces ahí tenemos dos, nos faltan 2 versiones más. ¿Qué 2 versiones de Van debemos poner en esa encuesta para subirla en Twitter? Díganos ustedes. Dice Félix, Mr. Max me cae muy bien, me lo imagino como el niño de cobre. El niño de cobre que se parece a Luis Roberto Alves Aguiño. Dicen que Van precisamente, que no lo había visto, está en YouTube. El comentario de, supongo, quién sabe cuál. Y Mr. Max dice que apoya a Sophie, le da ansiedad la foto de las estrellas. Los lleno de spam en Twitter. No es spam, porque sinceramente creo que pocas personas que yo conozca podrían explicarme como con bolitas y palitos qué es lo que estoy viendo. Porque para mí es como de, va a haber algo de la NASA y enseñaron una foto con estrellas. Y ya, pero tú sí sabes más de eso. Dice Félix que es el multivanverso. Que creo que a Van le haría muy feliz porque justo ahorita en los cómics hay un multi-Jessica-verso, ¿no? Sí. Entonces le encantaría tener su propia portada de diferentes Vans, así como hay diferentes Jessicas. Es básicamente lo que está sucediendo. Dice Alex Guerra, científica, mala persona, Adriana, tirana. Tirana podría ser, es que ya alguna vez se mencionó a la Van tirana que dicen que tiene el verdadero poder de, y mueve los hilos detrás de los programas de la covacha, que sabemos que eso no es cierto, eso es un invento que se hizo. Pero de pronto, como dentro de los chistes, es algo muy divertido. Dice Mr. Max que Van ñoña, es que por ejemplo Van científica, siento que es, o sea, Van ñoña entra de la Van científica. Por ahí también mencionaban la Van fan de Catwoman, podría ser, creo que también es algo muy concreto que suele hacer. Van dice, jajaja, ja, ja, no se pasen. Sí, es cuando ella se convirtió en el tema, antes era uno de los hosts, ahora es el tema de los programas. Van Tirana, ¿qué es un niño de cobre? Expliquen. Pues hace muchos eones existió una caricatura que se llamaba Los Halcones Galácticos. Y pues ya, o sea, eran como humanos biónicos que vivían en el espacio, pero cada uno eran como, o sea, sí eran como que su animal representativo eran los halcones. Pues era algo así como de la época de los Thundercats, pero el punto es que había un niño que no era humano, era de otra raza alienígena, que era parte del equipo, pero la onda de la... lo que tenían las caricaturas de aquel tiempo, que al final te mostraban una moraleja, un mensaje o algo así, el niño de cobre, siempre el que era el capitán de la nave de los Halcones Galácticos, que era el vaquero, que aparte era era rockero, era guitarrista, ajá, él se encargaba de ser como el maestro y enseñarle cosas casi siempre de ciencia, o si no me equivoco, siempre de ciencia al niño de cobre. Entonces al final de cada episodio hacía como, ve niño de cobre, súbete al simulador, y le presentaba información sobre los planetas, la distancia al sol y de qué tamaño eran cada uno, no sé, cosas así, sobre el espacio principalmente. Y al final el vaquero le preguntaba cosas al niño de cobre y él tenía que responder. Digamos que el niño de cobre representaba a los niños que estábamos viendo la caricatura, y entonces era como de, yo sé la respuesta, ¿no? Ya. Y el niño de cobre contestaba, y así. ¿No era un robot? A veces yo creía que no, era un robot. No era un robot. Pues es que realmente todos eran robots. O sea, todos en algún momento les pasó lo que a Robocop, y básicamente les quedó nomás la cara, una mano y así, y sus cuerpos son totalmente biónicos. Pero no, niño de cobre es otra raza. O sea, aparte de su cuerpo mecánico, es un extraterrestre. Y Van dice que, spoiler alert, sí va a ser esa foto de las variantes de Jessica Jones, así que ese viene contenido interesante en Twitter. Nadie, no hay hilos detrás de la covacha. Somos un gran equipo. Sí, sí. Con amor, niñita. A ver, guaco. A ver, guaco, ¿quién mueve los hilos de la covacha? Ja, ja, ja. O te desviven si lo dices. No, no, no. Y dice Van, claro, yo tampoco ubicaba al niño de cobre, ya sé cuál es. ¿Qué? Pero, ¿cómo van? ¿Los halcones galácticos no son de tu tiempo? Y Félix nos reitera que todos los halcones eran cyborgs, efectivamente. Sí, sí, es que además era como, son de plata y de acero, ¿no? Sí, entonces es como, sí, no decía que fueran de carne, eran plata y acero. Dice, son humanos biónicos. Ah, okay. Es lo que seguía después. Y luego Van dice, otra versión es mi yo, hashtag cronista deportiva de sofá, que le recuerda la M a todos. Tiene un buen punto. Y creo que Van es una experta en las versiones de Van, entonces creo que esa es una buena versión. Dice Van que sí, pero la memoria a estas alturas ya no funciona igual. ¿Cómo que a estas alturas? Pues que estás en el Nevado de Toluca o cómo. Dice Mr. Max, hablando de desvivir, el actor de Gohan. Pero pues él, o sea, pues ya tiene rato que se murió. Que aparte estuvo feo cómo se murió. O sea, no es como de, estaba enfermo y ya. Que igual morirse de estar enfermo también está feo, pero lo de él fue básicamente un pleito familiar legal sobre los derechos de un bien inmueble. Y fue como de, no me quieres dar mi terreno, departamento, no sé qué, y lo fueron ahí a balacear, lo cual estuvo muy gacho el buen Luis Alfonso Mendoza, en paz descanse. Pero lo que dice Mr. Max es porque se acaba de anunciar quién va a ser la nueva voz de Gohan para la película Dragon Ball Super Super Hero, que se estrena el 18 de agosto en cines mexicanos. Y va a ser ni más ni menos que Luis. ¿Qué es? Luis Armando. Luis Manuel Ávila. Luis Manuel Ávila, que o sea, la mayoría de la gente lo ubica porque es Junior Peluche en la familia Peluche. Yo no tengo una bronca porque él sí es actor, a diferencia de muchos influencers, como la mayoría del cast de la película de Super Mascotas. O sea, es actor, ha trabajado en doblaje, no ha hecho tanto doblaje, pero al menos tiene formación actoral y lo que ha hecho como de fan dubs, haciendo voz de Gohan, justamente porque de ahí salió la idea. Me parece que tiene un tono de voz muy similar y bien dirigido, tratando de hacer algo que suene en el tono de voz de Gohan sin ser una imitación. Creo que con eso va a ser más que suficiente. Entonces, para mí, tiene el beneficio de la duda. Y en el trailer suena bien, ¿no? Sí, suena bien, a pesar de que creo que el tráiler, por lo menos en audio, tiene sus detalles de edición, porque hay algunas, o sea, siento que en algunas partes, sobre todo, los efectos de gritos de los personajes siempre les agregan un eco o algo así, y específicamente al de él no se lo pusieron, entonces por ahí suena medio raro, pero es porque no tiene el efecto, no porque no lo haya hecho bien. Entonces, yo creo que eso está chido. Esa noticia no estaba planeada, pero gracias por mencionarla, Mr. Max. Es un gran detalle. El Bamberso se descontroló, cariño, dice Mr. Max. Dice Félix que descanse más, que ya tiene como 4 años o algo así, ¿no? No, murió a principios de la pandemia. Sí, sí. Uh-huh. 2-3 años por lo menos debe tener. Yo opino que pudo ser peor, pudo ser Navi. Me gusta cómo suena. Andrés Navi va a ser la voz de Flash por segunda vez. Eso sí me quedé como de, bueno, al menos va a haber consistencia en las películas de DC teniendo al mismo influencer como la voz de un personaje. La primera vez es como por un segundo, ¿no? Igual acá, o sea, igual yo siento que la mayoría de los superhéroes, o sea, los protagonistas son las mascotas, los superhéroes, salvo probablemente Batman, Wonder Woman y Superman, que sí van a tener más espacio, siento que los demás van a salir igual en una escena y ya. Dice Mr. Max, me dio risa cómo hay fandoms de Luisito Comunica como Gohan. Luisito Comunica, que sin ser actor, terminó siendo la voz de Sonic. Creo que no lo hace tan mal para ser un influencer, pero hubiera preferido que lo hubiera hecho un actor de doblaje. Y Elizabeth dice que igual si esa versión de Tirana está bien, si así la perciben, pues no sé, eso es algo que yo creo que Waco, las gemelas, Francisco, tendrán más consciente, porque pues han estado en las últimas covacharras y sabrán si es así o no es así. Como saben, yo estoy exiliado de las covacharras como el verdadero Obi-Wan, que no salió de Tatooine después de que fue a cuidar a Luke. Pero ustedes sabrán si hay una Van Tirana. Yo no recuerdo una Van Tirana en las covacharras, pero no voy a decir, no sé cómo sean ahora. Se van también que la comunidad gamer andaba muy emocionada por la elección del nuevo actor de voz. Y por ejemplo, o sea, yo ya incluso tuve que dejar de seguir una página en Facebook, aunque casi no ando por allá. Las últimas veces que he entrado era una cuenta de actores de doblaje México o algo así, que incluso puso un post de el día de hoy murió el doblaje mexicano, su foto de perfil la cambió por una imagen totalmente negro como si estuviera de luto. O sea, un berrinche, pero verdadero señor, glorioso berrinche porque Luis Manuel va a ser la voz de Gohan. O sea, sí fue como de... Y lo que sí me dio risa es que todos sus posteos la gente solamente le comenta burlándose de él, como de ya señor, ya siéntese, váyase a llorar a otro lado sin chillar. Y se puso muy agresivo, entonces sí dije, no necesito ver este tipo de cosas que abundan en Facebook, pero fue como un follow y ya. Saludos y muy buena noche, mi querido Fercano. ¿Cómo estás? Ah, Félix nos dice, pobre Flash, Navi, Ezra solo fue a Omni-Man en su vida. Y Mr. Max dice, yo creo en la segunda película, Luisito mejora, o sea, en la tercera eso. En la segunda, o sea, en la primera de Sonic no estaba tan rifado y en la segunda ya mejoró. La verdad es que ya no vi la segunda, perdón. Yo tampoco. Pero qué curioso que digan que en la segunda mejoró. Cuando yo nada más vi la primera y creo que no lo hizo tan mal. Pero la película se la lleva tanto Jim Carrey interpretando al villano como Mario Castañeda haciendo la voz de Jim Carrey. Que justo Mr. Max dice, por cierto, un saludito a Mario Castañeda nos cobró, que es un grupo de doblaje también de Facebook. Facebook, ¿no? Uh-huh. Extensión de Pixar nos rechazó. Ahora Pixar debe de arrepentirse de haber rechazado tantas cosas. Bueno, Van dice que por eso que dicen que soy tirana, Jorge, porque creen que yo te exilié. No, no, yo puedo decir claramente que Van no me exilió. Me exilió mi amor por Star Wars. Bueno, creo que podemos en este momento hacer un corte. Sí, sí. Y señalar, terminar con la... Ajá, de terminar las cuatro. Entonces, creo que el consenso común, el que mencionan mucho en el chat, es el Van tirana. Pues podemos poner la Van tirana, la Van mala persona, la Van poeta científica, y la misma Van propuso la Van comentarista o cronista deportiva de sillón. Creo que esas son las cuatro indicadas. Saludos a Geek Lamp. Dice, hola, aquí hay tamales. No. Bueno, yo no tengo tamales. Yo tengo uno por allá, pero está muy frío, entonces no quiero comerlo, ¿sabes? Entonces déjenme ahorita armo la encuesta. Esas son las cuatro opciones que vamos a poner y ustedes en Twitter nos van a decir, va a durar una hora la encuesta, nos van a decir el ranking de, por lo menos el top 4 de las variantes de Van. Entonces, mientras, a ver, vamos a poner esto acá en Twitter. Y mientras, ya entrando en Ñoñoticias Gamer, les voy a pasar un trailercito de algo que se anunció, no recuerdo si fue hoy en la mañana o ayer, que aparte va a salir como a la de ya, o sea, no es un juego de, va a salir dentro de no sé cuánto, sino que sale ya. Pues básicamente eso, anunciaron un juego nuevo que se llama Kirby's Dream Buffet, que no sé a ti, pero a mí me recuerda, o sea, siento que es como una onda entre Mario Party y Fall Guys. Ajá, yo también lo sentí mucho. Se ve que es como un multiplayer que creo que puede ser local, pero también puede ser online, porque la verdad es que no leí más, o sea, si es que hay una descripción en sí de cómo va a ser ese juego, pero me llamó mucho la atención, creo que sería algo muy divertido de jugar. La verdad sí, es como, sí, ya todos tienen Fall Guys y es gratis, pues nosotros tenemos algo más adorable que esas pidoritas. Lo único que le falta a ese juego, con lo que literalmente empeñaría un riñón para tenerlo con todo y otro Switch que ya mío, sería que Jigglypuff estuviera invitado. Eso lo haría el juego perfecto. Yo no sé por qué no se les ha ocurrido que, o sea, Jigglypuff, Kirby, una serie dramática donde resuelven crímenes policíacos en Miami, se escribe solo, y en este caso, bueno, que Jigglypuff estuviera en los juegos de Kirby. Listo, ya está arriba la encuesta, vayan a el Twitter que es @mxlacobacha y ahí está puesta ya la encuesta de el ranqueo de Van, y ustedes van a votar por su versión favorita. Y al final, dentro de una hora, son las 9.05, entonces por ahí de las 10 de la noche estaremos leyendo cuáles fueron los resultados finales. Yo ya evidentemente emití mi voto, Así es que vayan ustedes a decidir eso. ¿Y qué dice Mr. Max? ¿Otro Kirby? Sí, otro Kirby, porque al parecer Nintendo nunca tiene suficiente lanzando juegos de Kirby. Saludos a, por cierto, a Mario Antonio 80, que llegó y nos dijo, ¿aquí rentan sillas? No. Pero me agradan más los comentarios como de aquí rentan sillas que aquellos clásicos de ahí hacen café, porque sabemos que esos terminan con una respuesta medio extraña. Sí, supongo que sí. Y ya se creó FIFA, no nos sancionó. Ah, que sigue hablando Mr. Max, de que hay muchos grupos. Y Félix nos dice, gran emoji Geeklamp, anime favorito de Jorge. O sea que supongo que en Twitch Geeklamp tiene un hermoso emoji de, ah sí, hola, aquí hay tamales. Y al final está Ania Des. Sí, qué grande fue Ania. Y se van, ah sí, en la mañana también vi a todos emocionados por Kirby. Creí que había descuento en el peluche por el Prime Day. ¿Qué? Ah, el peluche de Kirby. Y yo así de, ¿cómo que descuento en el peluche por el Prime Day? Así, el Mamitas también le entró a los descuentos, ¿o cómo? La covacha no deja de hablar de Mamitas cuando habla de videojuegos por alguna razón. Mr. Max, ¿no acaba de salir uno este año como por marzo? Exacto, así empezamos como Chobits con, ¿no? Sí. The Last of Kirby, un hermoso juego que es todo lo que The Last of Us quisiera hacer, pero que por llamarle The Last of Kirby ya ni siquiera me acuerdo, Kirby and the Forgotten Land se llama, ¿no? Es el oficial, sí. Pero nosotros le llamamos The Last of Kirby porque parece un The Last of Us de Kirby. Que jugamos todos el demo y está muy bonito, de verdad está muy padre. Está muy bonito. Pero o sea, es otro juego de Kirby, pero no es ni secuela ni precuela, por lo menos de este último, sino que va por una onda totalmente diferente, más como de relajo. No con un modo historia y nivel, así cosas como de Kirby siendo el héroe, no, diferente. Dice aquí Clan Bauer, es cuando extraño tener mis emotes de Kirby, supongo que es Kirby. Es un modo cool de llamar a Kirby Kirbo. ¡Hey, Kirbo! Mr. Max nos confiesa que no le gusta Kirby, y dado que Mr. Max votó contra Anya Forger, empiezo a creer que tiene un parámetro de que no le gustan las cosas tiernitas y adorables. Dice Alex Guerra, un Kirby Fall Guys, Nintendo acaba de estrellarlo contra la mesa, if you know what I mean. Sí, básicamente publicando juegos desnudo el buen Nintendo. Dice Geeklamp, un Kirbo gordo. Bueno, ya dos veces Kirbo, quiero suponer que sí le dice así. Sí, ese modo cuide llamar a Kirbo. Dice Alberto Palomo, madres, ese juego no es apto para vía diabéticos. Te hablan. Que si tienes Switch, dice Mr. Max, pensabas que Play 4. Tengo Play 4. Me prestaron un Switch precisamente para los de The Last of Kirby, pero pues ya regresó a casa. Entonces, si hubiera un Jigglypuff en este juego de Kirby, tendría que comprar un Switch y el juego de Kirby. Dice Van, respuesta extraña tipo Luke Cage. No, la respuesta extraña de la Yasen Café no es tipo Luke Cage. Querida Van mala persona, tendrías que pensar no como Van mala persona, sino como niño de 8 años que o sea, la respuesta fea, o sea, la respuesta a eso es, ahí hacen café, y dices, no, aquí no hacemos café, y entonces el otro dice, ay, entonces, ¿de qué color hacen? Y cuelgas el teléfono, y ya. Es un muy... Yo también creí que era tipo Luke Cage, para la persona. No. La verdad es que es lo único que se me ocurrió. No, es de esos chistes de llamada telefónica que... Supongo que los niños en la actualidad ya no hacen, porque solamente se la pasan pegadas a sus teléfonos y así. Uh-huh. Dice Mr. Max, ¿qué estafa el Prime Day? No hay nada bueno. Yo al contrario diría que, o sea, yo no diría que hay tantas cosas como, si hay más o menos buenos descuentos. De hecho he visto, por ejemplo, los Nintendo Switch justamente en muy buen precio en combinación con ofertas o con las características dependiendo la tarjeta bancaria que tengas. Pero en los productos de Amazon, por ejemplo, si les hace falta un dispositivo que tenga Alexa, tipo un Echo Dot, un Echo Spot, ¿cómo se llama? El Echo Show, que es el de pantalla rectangular, el Ring Doorbell, que es la camarita para el timbre de la puerta, esos tienen muy buen descuento. Los Amazon Fire Stick, que son como el Roku de Amazon, Nunca he probado uno de esos, yo nada más tengo un Roku y el Roku me ha salido chido, pero los Fire Stick están muy baratos, están casi a mitad de precio. Entonces, o sea, si les falta ese tipo de cosas, esos son los que creo que tienen buenos descuentos. Pero yo no he comprado nada, entonces no he comprado nada porque tengo un viaje la próxima semana y pues no voy a gastar ahorita para irme más limitado en él. Bien pensado. Dice Alex García, Alejandro García, saludos desde el martes de canasta, regresando a las compras, los veo. Ah, caray. Felices compras. Dice Félix, no, se refiere al Gohan peluche. ¿Qué? ¿Quién se refiere al Gohan peluche? Ya no sé de qué estamos hablando. Ah, que como había descuento en el peluche, lo que quería decir es un peluche de Gohan, porque Gohan ahora es de la familia peluche. Claro, claro. Descuento es un poco difícil ir a toda la vuelta, pero sí. Dice Van también, esos del Mamitas les deben de patrocinar, pero no nos van a patrocinar con dinero, ojalá, nos van a patrocinar ojalá con unos privados o algo así, yo creo. Ok, dinero habría servido, pero cualquier apoyo a la covacha se agradece, supongo. Apoyo, apoyo me parece la palabra adecuada. Dice Mr. Max, que por cierto, el amor murió, Giselle Montes anunció su separación de Alex Martín. Espero entiendan el tipo de noticia que es. No tengo idea quién es Alex Martín ni quién es Giselle Montes. Tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, según yo. No podría jurarlo al 100%, pero diría 90% que tiene todo que ver con el elenco de Mamitas aquella vez que rompieron la internet. Ah, caray. Bueno, qué mal que hayan terminado su relación. Dice Félix, ¿todo bien? Los veo solo en una cuarta parte de la pantalla. Ay, Dios, ¿no? Pues por no Dios. Sé, si nos dicen, porque nosotros nos vemos relativamente normales, yo me doy el tiempo de tomar agua y todo, pero ¿sí nos ven bien? A ver, yo ya no estaba viendo la... No, ya la puse yo en mi teléfono y pantalla completa, todo bien. Okay. Así que más bien es bronca de tu dispositivo, amigo. Dale refresh. Tal vez tuvo un problema, ajá, algo así. Uh-huh. Dice Alberto Palomo, Jorgito, provecho, porque veo que estás meneando el bigote. Sí, un poco de pan, es lo mejor del norte de Puebla, no sé si es bueno en el sur de Puebla y la zona central de Puebla, eso Sofi tendría que decirnoslo, pero hacia el norte de Puebla lo mejor es el pan. Dice Van que falló como niña. Yo también, Van, yo también. Dice Alberto Palomo, yo estoy comiendo carne con chile con arroz y sí estoy enchilado con una coca que se me acabó, ah, caray. Dice Félix, el de está rolando, se apellida Mota, de Bart me hacía reír mucho. Ah, es ese tipo de chistes, exactamente, cuando le hablas a Moe y le haces ese tipo de bromas. Dice Geekland, me encontré un Funko de Mando con Grogu en 170, es un gran precio. Yo compré, no sé si se alcanza a ver, pero así justo acá donde está mi dedo, está un Funko de Grogu, que es el Grogu que está meditando. Ese Funko se me hizo, o sea, es raro, es diferente, más bien, no raro, porque no es una edición especial, pero no es como el resto de los Funkos, que nada más es la figura, sino que este está sobre su piedrita, pero es de pilas, usa pilas creo que AAA, y tiene un botón que si lo aprietas se enciende y hace tiene sonidos, el arito este de cuando Grogu utiliza la fuerza y así. Pero estaba a precio de un Funko normal, por eso lo compré. No dentro del Prime Day, porque me llegó hoy, pero lo compré desde ayer o antier. O sea, no estaba dentro de las rebajas de Prime Day, pero sí tenía descuento. Por eso dije, pues igual lo compro porque es un Funko no común. O sea, en un precio de común, pero no común. Dice Van, yo sí tengo el de Amazon y está chido. El Fire Stick, ah, qué chido. Igual y me animo a comprar uno tal vez entonces. Porque mi tele, la de mi cuarto, no tiene. De hecho, nada más la uso para jugar, o sea, ni siquiera para poner tele abierta ni nada, no la uso para nada. Alberto Palomo dice que este video se está poniendo como película de ficheras, 2-3, hemos estado peores. Dice Alex Guerra que Giselle Montes y Alex Martín son actores porno, ¡ah, caray! No pediré disculpas por saberlo. Sé menos de actores y actrices porno de lo que probablemente mucha gente creería. Pero, ¿a qué mal? Supongo que tendrán que ir a hacer películas porno con alguien más para no estar tristes. Y Mr. Max dice que nos vemos bien. Van también dice, en YouTube se ve bien. Mr. Max dice, no es de sentir pena. Y luego dice, Sofía es de Puebla y ya revelaste su lugar de residencia, Jorge. Me siento terrible, perdón. Que si ya probaste las semitas poblanas. A mí no me gustan porque odio el pápalo, que bájala. Alguna vez las he probado, pero no tanto como creen. Dice Mr. Max, según el internet, de los sándwiches más importantes de México. ¿Las semitas? Las semitas cuenta como uno de los sándwiches. Bueno, supongo que representativos, sí. No es ni de cerca de los que más me gustan, pero sí. Saludos al buen Carlitos Parker, Superman Spal, Jimmy Olsen. Saludos. Uh-huh. Y dice Félix, pero Sofi lo dice, ya sé. Pero Sofi lo dice. Ok. Y bueno, Alejandro Guerra sigue diciendo un poco de especificación de ambos tenían contenidos separados, así como juntos, entonces solo dejarán de hacer contenido juntos. Ok. Vamos a seguir con las noticias gamer. Sí, sí. Y la que sigue que fue... Había bastantitas. La que sigue es... Más bien fue un malentendido, porque luego... O sea, Ubisoft no tiene que hacer gran cosa para que la gente se le vaya encima. O sea, Ubisoft puede ser como... No sé, así de, ay, hoy se nos fue y soltamos un juego gratis. Maldito Ubisoft, ¿por qué sueltas un juego gratis? O sea, cualquier cosa puede hacer que la gente se enoje. Y en este caso surgió que se supone, o sea, sí soltaron una declaración, pero que no estaba bien redactada, en la que decía que la gente que tuviera, entre otros juegos, pero principalmente el Assassin's Creed Liberation HD en Steam, ya no iba a poder jugarlo a partir de septiembre y que ya no se iba a poder descargar, y era como en automático mucha gente salió a decir como de, ah, y por eso es buena idea tener juegos en físico, y como que sí hace que la comunidad diga, empieza a tener este como temor por tener juegos en digital, porque si en digital un día dicen ya no lo tienes, o sea, en físico al menos tienes el cartucho, el disco, lo que sea, la tarjeta. Pero en digital, si un día dicen ya no más, pues ya no más. Y eso es en teoría lo que estaba sucediendo con este Assassin's Creed, pero ya después salieron a aclarar que no, solamente iba a afectar, creo que a los DLCs y a sus servidores, o sea, para el juego en línea, que el juego sí lo podía tener la gente y que incluso si, por ejemplo, lo borrabas, lo puedes volver a descargar, sigue estando dentro de tu biblioteca y todo. Entonces, más bien fue culpa de redacción. Sin embargo, por supuesto que levanta lo que les decía ahorita. La idea de que las compañías de pronto de la noche a la mañana pueden decir, ¿cómo ves que tu contenido digital ya no lo puedes tener? Así de fácil. Que además, el asunto es que existe un historial, por ejemplo, de iTunes, que hay gente que compró ciertos como completos de YouTube y después de esos completos ya no estaban tan completos. Y entonces todo esto genera como desconfianza, ¿no? Entre las personas que luego desconfiaron de Ubisoft está Josh Keaton, que es el actor de voz de Spectacular Spider-Man. Por un tuit de él me enteré de que estaba pasando esto. Y esto del online, no sé si la versión HD tenga un online que tenga sentido, porque algo muy curado para mí de Assassin's Creed Liberation es que la versión online era como nada más de ir moviendo fichitas y esperar y esperar. Muy random, a diferencia de los online de Brotherhood a Black Flag, que están bien chulos y que extraño mucho. Ubisoft, regrésame, Assassin's Creed. Dice Mr. Max, yo he tenido tantas ganas de jugar Black Flag solo porque piratas. Yo no he jugado... por ejemplo, sí lo jugué porque... No recuerdo si... Creo que lo dieron en alguna vez, o sea, ya hace mucho tiempo. Dentro de los juegos de... Juegos con Gold, de Xbox. Creo que estuvo para descarga y así fue como lo jugué. Entonces sí lo jugué. El Unity, que creo que es el que más me ha gustado, a pesar de sus detalles, yo la verdad es que no tuve un problema, igual que con el Cyberpunk 2077, que era, está lleno de bugs, nunca tuve un problema con ninguno de esos dos juegos. ¿Qué más? O sea, este juego realmente era como, no fue un juego titular de la saga de Assassin's Creed. O sea, sí fue un juego que era como un título menor, como de, vamos a lanzar otro Assassin's Creed como chiquito, como más contenido. Y fue por eso que de pronto era como... De hecho, de este no estoy seguro, creo que no existe versión en física, y si existe es a lo mejor la versión HD. porque originalmente solamente fue como para arcade, o sea, solamente había salido en digital y después ya sacaron alguna versión en físico. Pero... En Vita, la única versión física de este es Vita. Pero, o sea, en general, o sea, me parecen juegos buenos. Dice Mr. Max, yo jugué el 3 y no me gustó tanto, la verdad. Ah, iba a decir del Black Flag que alguna vez en una convención justo rentaron un barco para decorarlo como barco pirata y tenían unas postales porque lanzaron junto con el juego una escultura diseñada por McFarlane y tenían al artista y entrabas y había piratas que te iban como dando indicaciones de esto es lo que hacemos los piratas y no sé qué. Y te regalaban, salías como con un kit, ¿no? De un mini póster y no sé qué. Yo curiosamente fui como ya de los últimos en formarme, ya no me iban a dejar pasar. Nos dijeron, no, es que ya vamos a cerrar. Y dijimos, no, pero llevamos aquí formados como 40 minutos para que me digas que no voy a pasar. Y nos dieron chance, pero fue como, bueno, pero pues ya todos los actores y demás ya se fueron. O sea, ya no van a tener el tour, sino que más bien va a ser un camínenle rápido por el barco pirata. Y justo llegó a una parte en donde no había nadie cuidando y había un cofre abierto. Y adentro del cofre había un montón de... Porque parte de lo que regalaban eran de estas espadas piratas con inflables, con el logo de Assassin's Creed Black Flag. No había nadie y yo así traía una bolsa y yo empecé a llenar mi bolsa con espaditas inflables hasta que nos vio alguien y yo así hice cara de como de, oh rayos, me van a correr de aquí. Y el tipo me dijo, llévate las que quieras. Y yo, bueno, entonces ese año fue un souvenir que muchos de mis conocidos tuvieron, una espadita inflable de Assassin's Creed Black Flag. Ay, quisiera haber conocido a esa versión del pasado de Cuoco. Pero bueno, fue hace casi 10 años. Elizabeth dice que igual que yo leyó la noticia tendenciosa y entró en alarma. Ok. Y Geek Lamp tal vez nos da algo de contexto porque dice que no es la primera vez que Ubisoft hace algo así. Hace un tiempo lo aplicaron a Epic, que iban a dar un Assassin's Creed gratis. Y apenas un día antes Ubisoft dijo que ya no. Y ahí tienes a los de Epic improvisando un juego para dar. Qué triste también. Y también lo que pasa es que Ubisoft había hecho declaraciones de que quería entrar al mercado NFT. O que estaba entrando en el mercado NFT, entonces algo que vi mucho ayer en Twitter es de esto lo está haciendo Ubisoft para fortalecer el NFT ahora que va muerto, maldito sea Ubisoft. Ahorita que decía Van de lo de noticia tendenciosa, no era tan tendenciosa porque sí fue una declaración de Ubisoft mal redactada y después la tuvieron que corregir por todo el hate que se les vino, todo el mundo atacándolos y diciendo ¿cómo rayos estás haciendo? O sea, estamos hablando de gente que pagó por un juego y que ahora le estás diciendo ya no. No pagaron, o sea, no soltaron dinero por una renta, soltaron dinero por un juego que debería estar disponible. O sea, una cosa es que de pronto digas ya no van a funcionar los servidores de tal juego y si el juego es exclusivamente online, pues ahí sí ya qué le haces. Pero si es un juego que perfectamente puedes jugar offline, no tendría por qué suceder algo así. Pero bueno, al final rectificaron, pero tendenciosa al principio no fue porque esa fue la noticia, o sea, tal cual así salió. Ok. Y luego, nos dice Alejandro Guerra, por sustos como este es que sigo sin tener plena confianza en los juegos en línea descargables. Yo tampoco, Alejandro Guerra, yo tampoco les tengo confianza. Y dice que me aventé una alerta Ubisoft, así como la de Snyder. en parte, yo no odio a Ubisoft, yo solo quiero que me regrese Assassin's Creed. O sea, es como, tú regresas a Assassin's Creed y ya, entre Origins y Far Cry Primal, Far Cry Primal se siente más como un Assassin's Creed que Origins. Juega y se llama Watch Dogs. Sí. El 2. Sí. Juega el 2 específicamente. Dice Mr. Max, cuando sacaban un juego al año, ¿se acuerdan? Ah, caray, sí. De hecho, el gran problema es que para ese entonces ya estaban con dos juegos al año. En el 2012 sacaron Teresia Liberation. En el 2013 sí solo sacaron Black Flag, en teoría, y luego vino Grito de Libertad. Y en el 2014, donde se cayó todo, es que porque sacaron Unity y Rogue. Si solo hubieran sacado Rogue ese año y Unity lo hubieran movido, estaríamos en un universo más hermoso. En donde, no quiero ni imaginar todas las cosas que podrían haber pasado todavía. Sería un universo más hermoso. Aunque no sé si Andrew hubiera regresado. No lo sabemos. Bueno, Alberto Palomo dice, mucha raza lo tiene y no lo quieren comprar, nomás para hacer pleito a Ubisoft. No sé de cuál de todos estos hablamos, pero Mr. Max dice que gracias a que sacaban un Assassin's Creed al año, pudo comprar E3 en 200 pesos. Yo compré justo un Far Cry en 200 pesos, así que entiendo a qué te refieres con esa extensión de contenido de Ubisoft. Dice Ryutenshi 7, saludos Ryutenshi, creo que lo daban junto en el Assassin's Creed 3, el Liberation. Bueno, yo no tuve el 3, yo recuerdo que lo regalaron en algún momento con Live Gold, pero probablemente venía junto con pegado con otro título, porque decía, no era un título de los principales. Sí, originalmente se llamaba Assassin's Creed 3 Liberation, y si sincronizas tu Vita y el Play 3, puedes, en la penúltima misión de Abelin aparece Connor. Entonces, si lo sincronizas, si es una sincronización, no recuerdo cómo, puedes jugar esa misión con Connor, o bueno, Raton Fan Hackathon. Y en el 3 te dan creo que un hacha y ya. O sea, no puedes jugar con Abelin, pero te dan un arma de Abelin, algo así. Y eso es lo que recuerdo. Podrían corregirme. Y Alberto Palomo te pregunta que si estaban los fantasmas de Caribe cantando La Muchacha Triste. Desgraciadamente no, porque aparte no era el Caribe, o sea, el barco estaba del lado del Pacífico, entonces no podían ser los fantasmas del Caribe, pero sí, qué buen guiño a que sabe que Muchacha Triste es una de mis canciones favoritas. Ah, porque, por cierto, eso fue en alguna de estas dinámicas de cuál sería la canción con la que te salvarías de Vecna, y yo puse Los Fantasmas del Caribe, Muchacha Triste. Totalmente sería como de, esto me distrae de la mala vibra de Vecna y lero, lero, no me llevas. Dice Félix, oigan, me disculpo por la pregunta tonta. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, decía uno de mis maestros de la secundaria. Se me hace una premisa un tanto agresiva, pero entiendo el punto de que está chido que se pregunten cosas. ¿Qué es NFT? Agradecería una explicación, gracias. NFT significa Non-Fungible Token, o sea, un token, un objeto no fungible. Y básicamente lo que es, ¿por qué yo creo que es una estafa y por qué mucha gente creemos que es una estafa? Porque básicamente un NFT es un certificado digital. O sea, vamos a suponer que tú quieres comprar una obra de arte digital que la venden como NFT, como la colección de los changos feos estos que salieron, o lo que ha estado haciendo Marvel o DC, porque han estado haciendo cosas con los NFTs también. Mucha gente ha estado haciendo eso. Entonces, básicamente te dicen, esta pieza es exclusiva, es única, es tuya, pero el punto del contenido digital es que se puede copiar, o sea, puedes hacer una captura de pantalla de una imagen y demás, pero lo que te dan, lo que te venden o lo que ganas en una subasta con un NFT es un certificado digital único, que básicamente es una secuencia de caracteres, que es como un certificado de autenticidad, si hablamos de algo en físico. Y es eso, a ti lo que te venden es ese certificado que dice que tú eres el único dueño de ese objeto digital, lo cual, digo, a mí se me hace algo como muy tonto, porque, o sea, mucha gente puede traer de fondo de pantalla de celular la imagen en la que tú se supone que eres el dueño, y tú lo único que puedes decir es, tengo un código que dice que yo soy el dueño de esa imagen, aunque el resto de la gente la pueda tener en su teléfono o en cualquier dispositivo, pero legalmente con ese certificado tú eres el dueño. Ahora, la parte que está como grave de los NFTs es que para que exista tantos códigos, o sea, que cada objeto digital tenga un certificado, se tiene que haber en alguna parte del mundo procesadores que todo el tiempo, máquinas que todo el tiempo están encendidas consumiendo electricidad, para que en ese servidor siga existiendo tu código, tu certificado digital. Por lo tanto, se convierte en contaminación, porque a fuerza estás provocando que estén estas máquinas funcionando todo el tiempo. Por eso viene esta escasez de tarjetas gráficas, que luego personas que quieren armar sus computadoras, sus PC gamers, o personas que se dedican al diseño, a la animación, al render de videos, edición, demás, requieren de tarjetas gráficas pues, pesadas, y resulta que las personas que tienen estos servidores, estas máquinas, que todo el tiempo están encendidas para mantener ahí los certificados, son los que compran este tipo de equipo, las tarjetas gráficas y demás componentes de computadora. Entonces, por una parte, estás provocando contaminación por tener energía consumiéndose todo el tiempo, y por otro lado, generas escasez de este tipo de productos, y por eso se han vuelto ultra carísimas las tarjetas gráficas. Es una onda mucho más compleja que lo que acabo de explicar. Espero te haya funcionado, mi querido Félix, pero básicamente es eso. A mí me parece una estafa, se me hace algo completamente tonto, pero básicamente es eso. Esto que dice Alex Guerra, el NFT, Félix, es un certificado digital que te certifica como un verdadero idiota y te deja una papa caliente de la que tienes que deshacer, venderla pues para no quedar como un idiota. Ah, es que esa es la otra parte. La promesa de toda la gente que produce NFTs, es decir, cómpramelo ahorita porque es nuevo, entonces te estoy dando un precio de inicio. Y lo que hacen es, ¿cómo le llaman? Especular con los precios. Te están diciendo, esto ahorita te va a costar $10, pero después tú lo vas a poder revender en 100 o 1000 dólares, que es un poco lo que pasaba con el resto de las criptomonedas, como el Bitcoin, que de pronto por especulación y así, porque no tiene un sustento físico. Entonces, la onda de los NFTs muchas veces ni siquiera era por coleccionismo, sino por una onda de pensar que después iban a subir de precio y le ibas a generar, o sea, ibas a tener muchísima ganancia. De tú ser el primer comprador directo de un artista de NFT y después revenderlo, te ibas a hacer millonario. Esa es básicamente la idea, es parte del concepto de las criptomonedas. Entonces, básicamente lo que dice Alex Guerra es cierto. O sea, ahorita ya, por eso el Bitcoin está en caída libre, y los NFTs de pronto, aparte es algo muy, han salido noticias más o menos recientes, de como un mes, dos meses para acá, de gente que se supone que tienen, los que almacenan los certificados digitales, de pronto es como de, tuvimos un hackeo y nos robaron todo, ya no tenemos nada. Es como, ok, bueno, justamente esa es la parte de para no quedar como un idiota. Entonces yo les recomiendo, no consuman NFTs, no le veo ningún sentido, pero pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. Yo pienso que los NFT que se vaya a LB. Ok, sí, ciertamente Alberto Palomo, en el determinado nivel. Creo que esto de los NFTs nos desvió un poco de que Geek Lamp mencionaba que ya todos los Assassin's Creed estaban muy baratos y se hacía menos entendible la noticia, pues, si ya estaban tan baratos. Ok, Isaías, saludos Isaías, dice que con tanto Assassin's Creed no sabe ni cuáles jugó y cuáles no. Te podría hacer una lista, pero no sé si tengamos tiempo o queramos detenernos en todos los Assassin's Creed que existen. Y Mr. Max dice, Juan Gabriel en Bellas Artes, con eso protejo a varios. Sí, supongo que prendería mucho, pero y si la canción es triste, o sea, si la canción es triste, no te... Sí, amor eterno creo que no es una canción como para salvar a alguien de Vecna. El Noa Noa creo que sí. Uh-huh. O Buenos Días, Señor Sol. Pero Amor sí, claro, Eterno... Buenos Días, Señor Sol, claramente. Pero sí, porque justo desde cantando Amor Eterno, no sé si eso lo salvaría. De Vecna. Y luego Félix dice que le regalaron un NFT de Superman en el último evento, y que todo lo que mencionas, Guaco, nos acerca al futuro que narra la Matrix, donde los humanos serán baterías para mantener los certificados NFT. Eso tiene mucho sentido, sí podría pasar. Dice Isaías, NFT Herbalife para Tech Bros. algo así más o menos, solo que creo que el Herbalife hace menos daño, porque al menos no le hace, bueno, no sé qué tanto daño le haga al ambiente, pero el de los NFTs es directo. Dice Kiklam, si no quieres que te roben tu NFT, no lo muestres en línea o a nadie, o no compres. Exacto. Los Pumas de la UNAM de Van venden NFTs, lamento que se enteraran de esta forma y aquí. O sea, prácticamente empresa o negocio, marca que ubiquen, seguramente ya la intentó, ya lo está pensando en entrarle a los NFTs. Hay muy pocos que se salven. Uh-huh. Dice Félix que los NFTs son las portadas de Scott Campbell de hoy. Algo así. No sé, Félix, las portadas de Scott Campbell estaban bonitas. Y bueno, Van le pregunta a Alex que de qué son los NFTs de este... De los Pumas. No, yo tampoco sabía, o sea, no lo dudo, pero tampoco sabía. A lo mejor son como las estampitas o como las tarjetas de Bimbo Fútbol, pero ahora versión virtual. No dudaría que exista eso, o sea, seguramente existe. Algo como colección de estampitas virtuales del Toluca, de los Pumas, del equipo que sea, así de, pero en NFTs. Y Ok. Déjenme les comparto imagen de la siguiente nota, que es una nota rápida. Recuerden que platicamos hace no mucho, debe tener como un mes, yo creo, que salió por ahí de un de uno de los desarrolladores de Microsoft que tenía logros de Xbox del juego de GoldenEye. Entonces fue como de, ah, va a haber un remake de GoldenEye, entonces yo estaba muy contento y así. Hasta hace poquito en el que justamente alguien preguntó en redes sociales, dijeron como de, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no hay noticias ni se ha dicho nada? Y alguien de los desarrolladores lo que dijo fue, el juego de GoldenEye tiene probablemente bastante tiempo cerca de su etapa de finalización, pero la guerra entre Rusia y Ucrania, no especificó por qué, es lo que lo tiene en la congeladora. Y no solo este juego, sino por ahí mencionó otro par que no ubico, de equipos completos que se terminaron saliendo de Microsoft, pero básicamente es eso, o sea, la guerra de alguna manera está afectando a que no se pueda terminar el juego y no pueda salir finalmente a la luz como una opción de, supongo que saldría en arcade, no creo que hicieran una versión física, no sé que fuera una edición especial, pero qué mal, porque GoldenEye es muy divertido, pero pues, lo menos, lo bueno es que ahí tenemos, por lo menos en Xbox, la versión remasterizada de Perfect Dark, que en su versión multiplayer tiene cosas que rescató o que retomó del GoldenEye. Sí, sí me pregunto en qué tantos sentidos o niveles la guerra básicamente complicó el remake de GoldenEye. Y pues sí, recuerdo cuando hablábamos del esperanzado y ahora hablamos del sin esperanza. Y Alejandro Guerra le contestaba que fotos y jugadas en GIF, aunque no las anuncian realmente, pero sí hay publicidad en las vallas del estadio. Y Elizabeth lo reprueba terminantemente como la van tirana. No, así, no autoricé esto. Smither suelta a los perros, ¿no? Dice Alberto Palomo, mi rola para que no me lleve Vecna es siempre en tu mente de Juanga. Tú estás siempre en mi mente. Ok, al menos es como algo cute y con buena vibra, de acuerdo. Dice Geeklam, un álbum Panini digital con estampitas exclusivas. Eso existió. En el mundial pasado, lo que hubo fue un álbum digital, no era formato NFT, solamente era un formato digital de Coca-Cola, que es el único álbum del mundial que yo he llenado. Porque sí tengo amigos que le entran al álbum Panini del mundial y así, pero recuerdo que yo solamente le entré al digital y creo que sí lo completé. Eso me latió, que bajabas la aplicación y creo que con códigos de los refrescos y también con luego que salían, creo que en redes sociales, te daban un código y lo ponías y era como justamente, y aparte cada cierto tiempo podías abrir un sobre virtual y ya de ahí te aparecían las normales o las repetidas y podías intercambiar tus repetidas con amigos, nada más tenías que como... a tus amigos que tuvieras agregados en la aplicación, tú ponías abiertamente cuáles querías que te pasaran y ofertar tus repetidas y regresabas en un ratito y ya resulta que alguien te había cambiado esa que te hacía falta por una que tú tenías repetida y ya estaba chido. Pero no eran NFT, solamente era una aplicación y ya. Dice Van que no se ha fijado, ojalá nadie les compre. Ojalá. Dice Kinglam, no les demos más ideas a esos tipos. Y luego, ¿qué dice Van? Podrían minar ideas así. Miren, en ese stream salió esto. Ella dice que ha intentado llenar muchos álbums, pero no ha logrado llenar ninguno. El único álbum que yo logré llenar era uno de la naturaleza de México que daban cuando yo iba en primaria en Vancouver. No estoy muy seguro de qué tenías que hacer para que te dieran las estampitas, pero eso es lo único que... A mí me pasó algo igual. Creo que también era de Vancouver, pero era de la historia de México. O sea... Venían básicamente, las estampitas eran básicamente como las biografías que te pedían en la papelería para la escuela. Era algo así. Por ahí de andar, seguramente todavía de andar por ahí ese álbum. Y dice Alex Guerra, mi rola para que no me lleve Vecna es una llamada Starlight Brigade. Vayan a oírla ya mismo aquí en YouTube en cuanto terminen las noticias gamer. No se repetirán, el video es hermoso. ¿De dónde es? ¿Quién interpreta? Contexto, Alex, contexto. ¿Qué dice Isaías? Isaías dice, propongo el sonidito como el himno para salvarnos a todos de Vecna. No sé si pueda salvarnos a todos, Isaías, pero bueno, quiero creer que a varios sí. Y Félix menciona que Gori Gori es su canción anti-vegna, pero eso Waco ya lo sabe. Eso que ahorita que dice Isaías lo del sonidito, estaba recordando que de los asistentes virtuales, según yo, porque usualmente buscamos alguna rola con, por ejemplo, Shazam. Shazam ya viene integrado con, por ejemplo, con Siri, con los dispositivos Apple. Pero el de Google, que cuando dices, ok, Google, y busca cosas, ya le puedes tararear canciones y trata de encontrar cuál es la canción que estás buscando. O sea, ya no es un escaneo la música, sino me la tarareas y voy a encontrar lo más parecido a lo que estás tarareando para ver si es esa. Eso es algo muy útil. Sí, sí, totalmente. Mientras no seas tone deaf, creo que ayuda bastante. Exacto. Dice Geekland, birrola para que no me lleve vecina, Vecna, supongo. Sería contra el dragón de los Acosta. Los Acosta creo que tienen muchas rolas que para mucha gente serían la rola para que no te lleve Vecna. Es interesante ver que eso pasa. Van a saber lo que digo, dice Félix, cuando hablo del iPhone 2 y yo, ese fue mi primer iPhone. El tú y yo, según yo, es algo así como los Precious Moments, ¿no? No sé si son lo mismo, pero con otro nombre, pero es algo similar. Like dice Mr. Max, que a él sí lo salve el sonidito. Nos alegra que así sea. Y Van nos revela que su canción anti-vecna sería Oye de la Sonora Dinamita. Es muy, muy optimista. Abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¡Oh, qué buena rola para que te salve! Te salves de Vecna. Dice Alex Guerra, Starlight Brigade, la canción original del grupo TWRP, se pronuncia así, o es TWRP, con invitado especial Danny Sex Bang. Eso suena. Pues, seguimos pensando que toda la información que nos trae Alex Guerra tiene que ver con actores y actrices porno o algo así. Vocalista del grupo Ninja Sex Party, totalmente estos son actores porno. El video musical es una película anime tipo Ghibli, vayan a verlo. Ok. Sí, sí, lo iremos a ver. Félix nos deja porque va a tararearle a Google. Sí, adiós, ya no hay tiempo para las noticias, hay que tararear a Google. Y Mr. Max piensa, busca tu canción como na na na en YouTube. Ah, YouTube luego sí da resultados así. Sí, o sea, a YouTube sí le puedes poner partes de las canciones y luego sí te las pone. Dice Elizabeth, sí era lindísimo, eran animalitos. Ah, el tú y yo. Dice okay. Elizabeth Ugalde, hoy la mala persona eres tú, Alex Guerra. Y saludos al temerario líder, don Vale García, ¿cómo está usted? Dice, voy a hacerme de cenar, así que háganme compañía. Gracias a usted por hacernos compañía, don Vale García, que anda por acá. Sí. Dice Félix que ya y que no funcionó. Ah, qué triste. Qué mal. Pero yo vi que sí funcionaba. No lo he intentado, pero yo vi que sí funcionaba. Ahora les voy a presentar un tráiler de algo que no es un videojuego. Es un documental que va a salir por HBO Max próximamente. Pero que me llamó mucho la atención. Es un documental que se llama We Met in Virtual Reality. El documental está hecho totalmente en realidad virtual. Y son como entrevistas o algo así con gente que se conoció a través de la realidad virtual, lo que quiere hacer Facebook con el metaverso. Así que vamos a ver. Bed in the morning. I am a teacher for Helping Hands, a sign language community here in VR chat. Hand rested under our elbow, and we're gonna go like this. Christmas. Slow, quick, slow. If I had confidence that I could teach dance as a living in VR, I totally would do exactly that. With a long distance relationship, having VR is a game changer. We are 5,000 miles apart, but we're gonna try our best to make it work. This year has been really hard. The thing that has kept me sane has been VR and the VR community. I would not have weathered this without you guys. 3, 2, 1, Happy New Year! You can be who you've always wanted to be, and you can, in a way, start over. We can come together and support each other This community means a lot to me, and I really want them to know that they're loved. It's been a year since I've seen Kevin's IRL body. Sounds or funny. His IRL avatar. A mí me parece una cosa muy bonita esto que o sea, por ahí Vika Vale puso Assassin's Creed, Animal Crossing lo hizo primero. Si se refiere a lo del documental este que está por salir, yo dudo mucho que haya sido antes, por lo menos del Animal Crossing, la versión actual. No sé, porque mucho de esto, muchas de estas interacciones se ve que son en servidores que deben tener muchos años. O sea, los gráficos no son de lo más actualizado. A lo mejor ya han tenido actualizaciones, upgrades visuales, pero seguramente son comunidades que tienen 15 años de haberse conocido en entornos de realidad virtual. Sí. Y además, Animal Crossing no tenía ese hermoso brachiosaurio. Eso es importante. Por ahí Alex Guerra nos está platicando de la banda. Dice, en algún punto la banda Twerp y NSP se unieron y hacen sus discos juntos, así que además de comedia musical, ahora las canciones tienen un nivel de producción y calidad incomparable. Porque decía que son una... ¿Qué dice? NSP es Ninja Sex Party. Grupo de comedia musical con más de 10 años de carrera. Y sí, muchas de sus canciones tienen temática sexual, pero la comedia es muy buena. Incluso si no quieren la comedia musical, tienen 3 discos de covers con canciones ochenteras con el mismo nivel de producción, lo cual se hace un viaje musical increíble. Ajá. Y justo lo que dice Van, es como los Sims, pero más clavado. En el momento en el que yo vi el título, dije, órale pues, pero cuando vi un poquito ya el tráiler, esto de que tienen como clases de baile y clases de lenguaje de señas, dije, órale, o sea, no sabía que existían ese tipo de comunidades, por lo menos en realidad virtual. Se me haría algo como que podría ser un poco complejo, por ejemplo, por lo menos la parte del lenguaje de señas, pero es definitivamente es algo muy fácil encontrar personas con gustos en común en los contenidos virtuales, no solo la realidad virtual o la realidad aumentada, sino tal cual, ¿no? Como conocer gente en Twitter, conocer gente en Facebook, en diferentes plataformas, pero esto tiene mucho más sentido porque estás entrando a una comunidad mucho más específica. Entonces me llamó la atención, yo creo que sí me voy a aventar ese documental. Suena interesante y se ve interesante además. Dice Alberto Paloma, así de bromas, mi rola para que no me lleve Vecna es Midlife Crisis de Faith No More. Y dice Giclam, entonces ya no suena tan loco casarme con una mona china, así como el tipo de Japón que se casó con Hatsune Miku. No, o sea, definitivamente ya lo está haciendo, diría, tanta gente. No es tanta la gente, pero sí es menos infrecuente que en el pasado o en el pasado reciente, que sí creo que se va a convertir en una práctica más común. Y existe gente que lo podría... O sea, que lo podría ver como normal, que a fin de cuentas, siempre, mientras no afectes de manera negativa a alguien más, a un tercero, pues tú puedes hacer lo que quieras para ser feliz, y si eso es lo que te hace feliz, está chido. Pero en este caso, no son tal cual monas chinas, sino que se supone que sí hay una persona detrás de ese avatar de mona china. Alejandro Guerra dice que no hay que sacarle porque el título de la banda es directamente sugestivo, es parte de la comedia musical. La escucharemos al menos una canción. Y Félix nos dice que esas respuestas de que alguien lo hizo primero es lo que creó el clásico traiciono, ¿cómo vale? No sé si fue eso o lo de las sincronizadas, pero bueno, es que Vale dice que se va a preparar sincronizada. Sí. Dice Mr. Max, con cada día que pasa el apocalipsis deja de ser un miedo y se convierte en una esperanza. Que creo que se conecta muy bien con el comentario de Spider Games que dice, Hotel Jabo lo hizo primero, iba a poner Club Penguin, pero sé que es un tema delicado. No, no hablemos de Club Penguin, no. Aliados. Elizabeth no se rió de eso, pero ahora en nuestra edición se rió de eso, sí. Dice Félix, y eso nos acerca al futuro de la película de Bruce Willis Surrogates. Esa no sé cuál es. Soy fan de Bruce Willis, pero no he visto todas sus películas y esa no sé cuál es. Suena a comunidades furras, el enano será feliz. No necesariamente furras, pero vimos a un guismo con lentes. O sea, eso ya es furro. Vamos a normalizar casarnos con personajes 2D. Voy a sacar mi licencia para oficiar bodas. Muy bien, Isaías. Es un gran nicho inexplotado todavía. Sí, tal vez puedas oficiar la mía. Alberto Paloma dice, ahora va a ser oficial las bodas entre los furros y mona china y piedras. Ah, sí, piedras. Las piedras son importantes, son el enemigo más grande de Chris Redfield y también pueden ser el amor de su vida. Ryutenji dice, y por regular son hombres los que están tras ese avatar de mona china. Dicen, sí. Elizabeth Ugaet dice, supongo que lo del club debe ser como lo de mamitas, porque no tenía, es que no viste el programa de sábado, un gran programa de sábado. Y también, o sea, el Club Penguin sí es para generaciones bastante más jóvenes que las de nosotros, pero por lo menos nosotros sí ubicamos el Club Penguin, sabemos de dónde viene eso, pero no hablemos de eso porque sabemos que es tema triste, por lo menos en este chat. Dice, vale, ya hablaron de Mala Mujer, Van, vi que iban a hablar de ella, ve inmediatamente en este momento a el Twitter Covacho a dar tu votación porque pusimos las cuatro variantes de Van para que voten, para ver cuál es la variante de Van que más le gusta a la gente. Ese fue el tema con el que iniciamos y probablemente con el que vamos a cerrar. Le deben quedar todavía como unos 15 minutos a la encuesta. Recuerden, vayan a votar al Twitter Covacho por su variante favorita de Van y al rato platicamos de eso. Dice Mr. Max que si el enano es furro, pues según Vale, sí, lo que acaba de decir. Dicen que Dios no castiga dos veces, es del sur y furro. Van dice que perdón. No, ¿por qué, Van? Sí, no hay motivo para pedir perdón. La verdad es que es muy específico, pero fue un tema muy emotivo, la verdad. Entonces, por eso se quedó marcado en nosotros. Bueno, a continuación les voy a poner otro tráiler de un juego que la neta es que yo no esperaba y de pronto dije, no sabía que necesitaba este juego hasta que lo vi. O sea, no es tanto que lo necesite, pero sí se me va a antojar jugarlo. Where is all the money? We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just an isolated glitch. Dead or alive, you are coming with me. Robocop Rogue City, no sabía que era un juego que necesitaba, pero me llamó poderosamente la atención. Sale el próximo año, sale en 2023. Y no solo eso, sino que aparte se supone que es como una secuela a la película que conocemos de Robocop, o por lo menos está dentro de ese universo, porque aparte tiene los derechos de imagen de Peter Weller, que es el actor que interpretó a Robocop en las películas, por lo menos en la 1 y en la 2, en la 3 no recuerdo si es él, creo que ya es alguien más. Y justo esto que dice Spider-Games es la voz original de Alex Murphy, porque sí, lo consiguieron a él y consiguieron que se diera los derechos de su imagen para hacerlo todavía más oficial. Entonces, la verdad es que me latió mucho cómo se ve. No solo eso, sino que yo sé que desde 2020 anda por ahí parte de este, como de lo que quieren hacer con el personaje. En teoría, hay una precuela, quieren hacer una serie precuela de Robocop, que es algo chistoso que sea una precuela de Robocop, porque evidentemente no va a haber Robocop en esa precuela, sino que sería algo así como la historia de OCP antes de que Alex Murphy quedara totalmente desfigurado por una banda de maleantes y se convirtiera en Robocop. Pero esa serie sigue en desarrollo, según yo no la han cancelado, pero ya tiene mucho tiempo y no le han movido más. Pero por lo pronto el hecho de que exista este videojuego que se va a lanzar, supongo que es parte de... Entonces a lo mejor por ahí suelto también lo de la serie, pero sí, me llama poderosamente la atención el juego. Igual que a Félix, que nos decía Robocop, eso sí le entiendo, amigos. Suena interesante, digo, primera persona, no hay muchos juegos en primera persona que no sean como disparador de ametralladora loco, entonces que lleves una pistolita, me parece una aproximación inesperada, y me recordó mucho justo los shooters de aquel entonces, donde solo tenías una pistolita y se veía tu mano. Que la pistola de Robocop no es cualquier pistola. Yo me atrevería a decir que la pistola de Robocop es más parecida a un subfusil que tal cual como una pistola de policía, pero sí, justo, no trae armas de metralletas o un cuerno de chivo o algo así, no trae de eso, no son armas grandes, pero sí. Recuerdo que cuando salió la película, la que fue el remake, que no le fue tan bien, a mí no me desagradó, pero definitivamente no tiene la esencia de Robocop. Sacaron un juego, pero ese fue para móviles. Y era una onda similar en la que tú tenías que estar como detrás de un muro, detrás de algo así, y como detectar en el escenario en donde estaban los malos, esperar a que salieran y dispararles y así. Me parecía entretenido, pero pues no era eso, era nada más eso, un jueguito para móviles que salió a la par para hacerle promoción a la película, al remake. Nos dice Félix que la OCP fue el antepasado de Apple o Amazon, pura maldad. Amazon, porque, o sea, tal cual, aparte el nombre de OCP, Omni Consumer Products, pues es totalmente Amazon, ¿no? O sea, es una empresa que se volvió todo. Y dice Vale que casi hacemos que le den ganas de ver el Cobocho Bits del sábado. Supongo por lo del Club Penguin. Ajá, sí, sí. No entiendo qué le falta al amado líder para que vea el Cobocho Bits del sábado. Fue un gran Cobocho Bits. Terminó muy emotivo, caray. ¿Qué más puede querer? Estoy seguro que la mitad de los programas de la Covacha no son tan emotivos como ese. Gracias otra vez a Mr. Max, que ya debe tener los hombros más increíbles del mundo de tanto cargar con nuestros programas. Dice Alberto Paloma, hablando de Robocop, ¿van a ver Robocop en Cinemex? ¿Van a poner la versión del director, o sea, bien gore? ¡Ah! Sé que la versión del director, o sea, la versión normal, que es la que pasaban en Canal 5, no estoy seguro, pero según yo, las primeras versiones que llegaban a pasar todavía en Canal 5, o la que podías rentar probablemente en Videocentro o así, sí tenían escenas que después terminaron editando, pero también sé que la edición del director es muchísimo más agresiva visualmente que lo que se llegó a ver. O sea, yo de pronto sí noto esto de, ay, cómo los niños van a ver ciertas cosas a cierta edad. Pero después me acuerdo así de, pero yo veía Robocop, así, sin broncas, en Canal 5, un sábado en la noche, y para mí era como de, ah, no mames, le dieron un escopetazo a ese dude, y le volaron medio cerebro, o sea, le volaron la mano de un tiro, o sea, la mano a cuadro, y ves el tiro y cómo le explota como gelatina cayéndose al piso, y era como de, no, qué cosas tan locas veía yo, pero la verdad es que Robocop es una gran película, a mí me gusta mucho. Sí. Hay algo que solo entendí de adulto y me desesperaba de niño, como niño obsesionado con la lineal narrativa. La trilogía de 5 empezaba con Robocop 3, luego Robocop 2 y al final Robocop 1. Para que Robocop 1 empezara a las 9:30 de la noche y ya los niños hubiesen ido a dormir. ¿Por qué las pasan al revés? Eso no tiene sentido. Y, ajá, o sea, no cuando tiene sentido varias, narrativo. Pero... O te pasaban la 1, luego la 3 y luego la 2. O 2, 3 y 1. O te pasaban 2 y luego otra que tenía que ver, pero no era parte de la misma trilogía, no sé, sí hacían cosas muy raras en Canal 5. Sí. Volver al futuro nunca, o sea, Volver al futuro siempre era normalita, 1, 2, 3, sí. Pero con Robocop precisamente me acuerdo mucho que era 3, 2, 1, porque yo me cuestionaba justo eso, y sí, que luego como las intercalaban, y también, por ejemplo, recuerdo que había trilogías de 5 que en realidad solo eran capítulos de los Expedientes Secretos X, como juntaditos así de... Pon esto como trilogía, ¡ah, qué mágicos eran los 90! O sea, Mr. Max, yo sé que tienes cosas mejores y no necesitabas haber nacido en los 90, pero qué mágicos eran los 90 y el Canal 5 que hacía esos experimentos, Fran, ¿no? ¿Y qué pasó? Star Wars subtituladas, o sea, Star Wars subtitulada en el 5. Guay, o sea, pero fue asombroso. Dice Isaías, ¿de qué género será Robocop? ¿Simulador de brutalidad policíaca? ¿GTA invertido? Pues la van a poner como shooter, básicamente, pero tiene algo de sentido. Dice el Mr. Max que no es cierto, enano, perdón. Pero pues, ya dijo, vale, que sí es furro y así. Alberto Palomo dice que Robocop lo revivió Mortal Kombat 11, que sí, cierto, ahí sale Robocop. ¿Has visto este meme, guaco, que dice Mortal Kombat se convirtió en el Super Smash, pero si lo jugara tu tío? Sí, sí, lo llegué a ver. Sí, sí, sí. Dice Geekland, ¿a alguien le gustó el remake de Robocop? A mí me gustó, pero no tiene la esencia de Robocop. O sea, la película como tal, como filme de acción, no tengo mucha queja con la película. Me gusta el diseño que le hicieron del traje, me gustan los guiños que tiene el material original. Creo que Michael Keaton hace un villano bastante decente. No me gustó la adaptación de cómo se supone que Alex Murphy pierde todo. Y aparte, esto que cambiaron radicalmente, que en la película original le logran rescatar una mano y se la dejan porque es como de que le quede algo aparte del cerebro y la cara, que tenga todavía algo de su humanidad. Y acá cuando esa escena dicen, nada, quítasela. Siento que va un poco en contra de lo que se supone que representaba la mano todavía humana de Alex Murphy, pero bueno, decisiones que tomaron. Creo que no tiene la esencia de Robocop, pero como película de acción me parece entretenida. Y por aquí Félix dice, por favor, amigo Guaco, que no se pierda la bonita tradición de modelar la playera. Muchas gracias, amigo Félix, y esta playera que traigo es un YOLO de Marvel. Porque solo se vive una vez, según las garritas de Wolverine, el escudo del Cap, los puños de Hulk, ¿y qué es lo de hasta abajo? Ah, es la X de los X-Men, pero como si fuera una O. Dice Spider-Games, hay un juego de NES de Robocop, de side-scrolling, algo divertido, cuando agarrabas el arma tipo escopeta sniper se pone loco, no lo dudo. Sí, Robocop es de esos productos que tuvo su auge también en videojuegos, a lo mejor no tantos, pero sí tuvo por ahí de los 90. Y en juegos para niños y juguetes, ¿no? Era una cosa muy curada, porque era una película R o F, y había juguetes, y era como, ah, sí, Robocop, y había caricaturas, si no me equivoco. Porque, y en la caricatura no había balazos, los disparos eran como rayos láser, no era bala como tal. Que tiene algo de sentido porque pues es el futuro, ¿no? Entonces, o sea, era mejor que Spider-Man, por ejemplo, que Spider-Man es día actual, pero lásers a montón. Pero eso fue por una, tipo como el Comics Code que existió para los cómics en su tiempo, hubo una cláusula así para las caricaturas en aquella época. Robocop y Spider-Man son parte de esas caricaturas que fueron afectadas así, en donde no podrías mostrar balazos como tal, en las series de televisión, en las animaciones, pues, que fueran como contenido para niños o para toda la familia. Por eso es que, por ejemplo, causó, digamos que ya fue de las últimas, o la que hizo que como que se olvidara de esa regla, porque en Los Simpsons sí llegaba a aparecer eso, tanto balazos como sangre, sobre todo en el momento en el que Maggie Simpson le dispara al señor Burns. Eso ya fue como el parteaguas de animación, que sí está mostrando un arma disparando balas reales y no algo que simulaba como el rayos láser o algo así. Y aquí la pregunta es, y sí hay una respuesta muy técnica de cómo le hicieron Dini, Tim y compañía para que hubiera ametralladoras chidas en Batman. Sí debe haber, porque son más o menos de la generación, pero ahí sí estaba como permitido, o al menos ahí sí lo hicieron. Que parte de lo mismo, o sea, parte de lo mismo de las balas es la razón por la cual muchos crecimos con la idea de que Morbius no mordía, sino que tenía ventosas en sus manos y en lugar de sangre, lo que chupaba era plasma. Porque era parte de las reglas, no podía haber como vampirismo, mordidas y sangre como tal. Entonces era como, es un vampiro, pero hey, no es sangre, es plasma lo que está adquiriendo de las personas. Y hey, no fue a través de una mordedura, fue a través de las ventosas asquerosas de sus manitas. Ay, qué escote, o sea, bueno, la verdad es que yo prefiero a Morbius de Jared Leto al asco de las manos. Ay, no, asco, asco. O sea, si yo le cortaría las manos así, o sea. Sí. Dice Félix que vale, lo que le falta es corazón para ver el Cobocho Beat del sábado. Ah, ok, yo no entendía a quién le corazón, que Pero ok, sí tiene sentido. Hay cosplayers, ¿vale? Ve el programa. Ah, bueno, hay una... Sí, hay una larga lista de cosplayers. Ojalá la Covacha tuviera cosplayers. Eso probablemente, no sé, tendría cierto encanto. No sé si nuestro auditorio esté de acuerdo con eso, o Waco esté de acuerdo con eso. Yo, no sé, acabo de pensar por ese comentario que estaría cool. Mr. Max, ¿qué dice? Creo que le movimos el cerebro otra vez a Mr. Max porque dice que, por cierto... ¿Siguen vendiendo peluches de Club Penguin en el Marketplace de Face o siguen vendiendo cartas nuevas y sin abrir? Félix dice, oigan, ¿vieron el taikatazo a Snyder? No sé. No he querido ver, sí, o sea, todo, pues, lo que veo que, todo lo que veo que tiene relación a Taika Waititi y así, no, le doy así como next porque no he visto la película de Thor. Probablemente la vi este fin de semana, pero como no la he visto, por eso es como trato de alejarme de ese contenido. No vi. Sí, sé a qué se refiere, pero recuerda que yo odio a Taika Waititi, entonces, bueno, o sea, lo amo en Jojo Rabbit y lo odio en todo lo demás. Dice Mr. Max que va a existir una revalorización de Club Penguin. ¡Van a ver! Me imaginé a Mr. Max como cuando Bart y Lisa van a preguntarle al doctor, no sé qué, así de, ¿sabes? ¿Ha visto dónde está mi house? No. Pero quiero que pienses que hay una relación entre la caída del espirógrafo y el aumento de la criminalidad en las ciudades. Ok, se van caminando. Por supuesto que no tiene sentido. Así imaginé a Mr. Max, perdón, Mr. Max. La verdad, dice, te aprecio mucho. Dice Spider Games, donde el robot mata al ejecutivo en el edificio dura como 5 minutos. 5 minutos de un robot disparando a un tipo. Ah, que hay que recordar que... Frank Miller estuvo involucrado en mucho del desarrollo de Robocop, por lo menos la 1 y la 2. No sé si también la 3, creo que también. Pero la 2 es muy Frank Miller. Incluso la versión en cómic que hay es de Frank Miller. Y ahí sí se quiso como explayar en cuanto a la violencia. Y porque es Frank Miller. Con gente abriendo cartas. Enmarquen mis palabras del Club Penguin, dice Mr. Max. Sí. Porque si hay de My Little... Bueno... Si regresó My Little Pony y si de pronto también ahorita hay un revival de Monster High, ¿por qué no de Club Penguin? Uf, ¿revivirá bien Monster High? Yo no sé, yo estoy muy sorprendido porque la gente se quejaba mucho de Luke de Laguna y literal cambió tanto que yo no sabía quién era Laguna hasta que me lo dijeron así con pincitas, pero bueno. Dice Félix, Taika Waititi declaró que no entiende por qué piden un corte del director. El corte del director, según dice, sería algo horrible, tedioso y sin sentido. Eso sí lo leí. A eso se refería. Eso sí lo leí. Ya lo odio, o sea, porque hay cortes de director tan buenos como las 6 versiones de Blade Runner. Yo solo he visto una, no sé cuál vi. Me parece una película aburrida, pero entiendo por qué es la película o es una película de culto. No sé si hay alguna versión de Blade Runner que no me vaya a parecer aburrida, probablemente sí. Se está dando a odiar mucho Taika, e insisto, yo quiero mucho Jojo Rabbit, lloré con Jojo Rabbit, amé Jojo Rabbit, pero pinche Taika. Dice Alex Guerra, las ponían en desorden para que la 1, que es la más sangrienta, quedara más noche, y así menos niños las vieran, porque claro, que los niños no pueden ver la tele en la noche. O sea, sí, pero en la 2 tienes un conflicto de drogas, a un policía lo abren desde la garganta hasta el ombligo con un bisturí. Un niño drogadicto, jefe de un grupo criminal de traficantes de drogas, que muere balaceado en un 4 que le ponen otros malos. O sea, la 2 no es que sea menos violenta, diagonal, sangrienta que la 1. O sea, las 2 las tenías que poner en un horario muy similar. Tu trilogía tenía que empezar a las 5 de la tarde. Por eso era 3-1-2, porque creo que sí, o sea, era una cosa bien rara. Pero bueno, y Alberto Palomo ya lo perdimos y hace como 9 minutos porque se fue a ponerle a sus sobrinos el Vengador Tóxico 4. Lamentamos ya no tenerte, Alberto Palomo. Ojalá puedas escuchar esta despedida más tarde. Dice, Jorgito, soy tío y juego Mortal Kombat 11. Sí, claro, es de tíos. Sí, yo también. Ah, no, espérame, Mortal Kombat 11 no, porque tiene trajes tan feos, juego el 10, pero tan feos, hice un TikTok de eso. Félix nos dice, le dice, no nos dice nosotros, le dice Geekland, que a él sí le gustó también la moto de remake de Robocop. A mí me gustó el diseño de ese Robocop, pero nada más. Dice Ryutenshi 7, ese juego de Robocop yo le recuerdo para Arcade. Vale García dice, han hablado del Pokémon Snap 64 y el Mega Man de Willy Wars que estuvieron en la Switch Online y ando clavado en esos. Del Pokémon Snap sí, del Mega Man creo que no, porque no tenía idea que lo habían puesto ahí. Que bueno, yo he jugado un juego de Mega Man en toda mi vida y era de Game Boy Advance, entonces... Dice Isaías, el arcade de Robocop es buenísimo y la caricatura de Robocop era un viajezote, sí. Muchos lo eran. Spider Games dice, la caricatura de Robocop donde siempre se tenía que cargar en una silla. A mí siempre me... Algo que tenía la película, las películas de Robocop, era que cuando le servían su menjurje este, que era como su comida, que se veía como si fuera cajeta, por decirlo de una manera bonita, pero que alguien la prueba y dice, ah, sabe como a comida de bebé. Dije, ah, quiero probar eso. Es como Gerber con una presentación diferente. No sé, me lo imaginaba como una especie de... Porque una amiga de mi hermana en la primaria como que le gustaba hacer un postre que era una combinación de galletas marías con cajeta y con plátano que se veía exactamente igual a la comida de Robocop y sabía muy rico. Entonces en mi mente a eso sabe la comida de Robocop. A Geek Lamp le contesta Vale que justamente estaba jugando Pokémon Snap, pero en emulador, no de la manera en que Vale lo estaba jugando en su Switch felizmente. Y Alejandro Guerra dice que el código fue impuesto por la esposa de Regan, si no mal recuerda, y la moraleja al final que justo mencionábamos, todo en un círculo con el niño de cobre de los Icones Galácticos. Dice Félix, Ren y Stimpy en MTV, amigo hueco, animación gore total. Volvemos a lo mismo, yo no conocí MTV, de hecho nunca he visto MTV, porque cuando ya tuve la edad en la que tuvimos televisión por cable y existía MTV, ya no era un canal que me llamara la atención, pero sí vi Ren y Stimpy porque sí la llegaron a pasar en Canal 5, mucho tiempo después de lo que ya existía en MTV. Al principio como que no me llegó a atrapar Ren y Stimpy, pero después me terminó gustando. La caricatura, digamos, como de la generación así tipo MTV, así medio rara, que siempre he aborrecido, es BBC Butthead. Jamás en la vida he tenido ni la más mínima intención de verla, y tantito veo algo y es como de esa cosa me da asco, no sé por qué existe. A mí me daría eso con Ren y Stimpy, justamente, no sé. Pero Vale García sigue hablando con Geekland sobre que ya solo le faltan tres Pokémon. ¿Ya sacaste a Jigglypuff, Vale García? Esa es la única pregunta que yo tengo para ti, pero ya sacó a los legendarios. Y Jorge Arturo Aguilar nos menciona que los Transformers lanzaban rayos de sus manos. Efectivamente, siendo el Prime Day, es bueno que Optimus Prime o los Transformers salieran a colación, ¿no? Dice Sayas, Club Penguin ya tiene un grupo de fans manteniendo un fan server, no subestimen a sus fans. No, dice, no deberíamos. Somos como 100, pero fieles. Me gustaría escuchar sus foros de conversación, bueno, más bien leer sus foros de conversación de cómo llegaron y cómo se mantienen, ¿no? ¿Qué pudieron salvar? O sea, quiero creer que alguien así fue de, no, pues yo tenía 13 años, pero empecé a aprender programación para salvar algunos de los códigos del programa y está aquí. Me gusta creer que es más dramático de lo que tal vez es. Geeklam dice que también en los 90 veíamos Terminator 1 y 2, que tampoco son tan family friendly. No, pero creo que no. Sí, creo que Terminator 1 y 2 no se comparan en cuanto a lo visual. James Cameron nunca ha sido lo que fue Paul Verhoeven con Robocop. O sea, James Cameron sí tal cual se enfocó mucho, sí existía mucha violencia, pero se enfocaba más en la acción. Entonces, no, o sea, creo que no hay... sí son cosas diferentes en cuanto al gore visual y a la violencia, el extremo de la violencia entre una y otra. Pero sí, entiendo que también es como acción un poco agresiva de los 90. Dice Spider Games, ah, cierto, el niño drogadicto, exacto, el niño drogadicto, líder de un grupo de traficantes que muere balaceado, muy dramáticamente tratando de arrepentirse al final, como diciendo, oh rayos, yo creí que me quedaba mucho tiempo de vida y ya vi que no, y se muere. Alejandro Guerra dice que si es feo, que si Kitana en traje de Gatúbela es un traje feo y que tal vez me deje creer. Pues yo vi un traje tanto de Raiden como de Kitana que estaban muy feos, los iniciales, ¿verdad? A lo mejor el DLC está bonito, pero los trajes iniciales en Switch estaban muy feos, de todos, de Johnny Cage, de Raiden, de Kitana, de todos. Dice Spider Games contestándole a Vale, estuvo jugando el Willy Wars, que se juega mejor que los del NES, pero no es lo mismo, Vale. Y dice Mr. Max, espera, guaco, ¿qué diablos? ¿Cómo que cajeta con plátano? Es una excelente combinación. Ajá, es la mejor combinación para un hotcake. Agarran un plátano, lo rebanan, le ponen cajeta encima y, o sea, oigan, yo aquí si no han probado eso, es así, recomendación Kovachev de esta semana. Totalmente, sabe muy bien, insisto, es lo mejor que le puedes poner a un hotcake, olvídense de la miel y todo lo demás. Es plátano con cajeta, es lo mejor que le puedes poner a un hotcake encima. Y, si, y les digo, si quieren hacer un postre un poco más elaborado, agarran galletas Marías, las muelen, cajeta, plátano y lo baten todo así con un tenedor, una cuchara. Y ese menjurje que quede así, se lo comen a cucharadas y miren, delicia y diabetes en 2 minutos, pero bien rico. Al mismo tiempo. Dice Spider Games que a mí me tocó cuando MTV significaba Mom TV. Justamente cuando yo empecé, o sea, empecé a tener televisión por cable y era como de MTV, ahí dicen que pasan videos musicales y era, ¿qué? Mamá a los 16 o una cosa así. Yo, ¿qué rayos es esto? Y mejor me ponía a ver otro canal. Alejandro Guerra dice, no quiero un documental de Metaverso, quiero un documental de Geek Penguin y sus fans salvando la leyenda por cuenta propia. Estás perdiendo la oportunidad, Disney. Creo que Mr. Max también está perdiendo la oportunidad. Podría hacerlo porque pues él está dentro de los servidores que mantiene vivo, entonces seguro podría contactarse con las personas a través del mundo y podrían hacer un hermoso documental de cómo Geek Penguin vive, ¿no? Dice Félix, yo apoyo el tema de Cuaco. Hashtag guerra de comida en la covacha. Y luego sí, Mr. Max. Dile que le pongan cajeta a las mellizas o a Sam de la Kobayashi Maru. Las mellizas no sé, porque no sé si significa eso en España. Pero de Sam sí, porque cuando solía yo hacer streams en Twitch dibujando, uno de mis viewers era justamente de Argentina. Y sí, de pronto llegamos a platicar como de, ay, se me antoja ahorita prepararme un bolillo con cajeta. Y la primera vez que escuchó eso sí me puso, ¿de qué están hablando? Y era un chico, según yo tenía como unos 15, 17 años. Y de pronto era como, hueco, ¿podrías por favor no decir eso en voz alta? Porque siento que si pasa mi mamá por mi cuarto y está viendo, que estoy viendo tu stream y el streamer está diciendo cajeta en voz alta, me va a dar la madriza de mi vida. Y yo, ok, entiendo lo que significa ya, y sé que es una palabra fuerte para ellos, pero sí, lo seguiré diciendo, cajeta is the best, porque aquí en México cajeta es dulce de leche de cabra, dulce de leche de cabra, y iba a decir dulce de leche de cabra quemada, pero las cabras no las queman la leche, entonces qué delicia. Dice Elizabeth Ugalde, no lo he probado y no sé si quiero, pero lo intentaré. Do not try, there is no try. No lo intentes, Van. Hazlo. Qué raro que Van no lo haya probado. Yo de hecho, creía que era de lo más normal del mundo. Sí. Hay cosas que yo hago que son muy raras, como, no sé, sopear el sándwich de jamón en leche de chocolate, pero la cajeta con plátano, creí. Eso que... sí lo he hecho también. O sea, que no hay agua de limón o algo así, refresco. Bueno, refresco casi no hay en casa, no lo acostumbro, pero agua. Y de pronto tengo así un vaso de chocolate, de leche con chocolate, y es como de, claro que sí, un sándwich de jamón con un vaso de leche con chocolate, joya también. ¿Saben qué también? Ahorita que mencionaste hot cakes, algo que a mí me recuerda mucho al sabor de los hot cakes sin hacer hot cakes, rollitos de jamón o de pechuga de pavo con jarabe de maple. Joya. Está bien. Dice, ya me perdieron cuando mencionaron plátano, pero me ganaron con diabetes. Ah, cierto, dice Geeklam, ya vamos a ver los resultados de Van, terminó el tiempo de encuesta, ahorita mismo lo revisamos. Dice Félix, si lo que buscan es diabetes, anoten, papas fritas de McDonald's y sundae de caramelo. Ah, sí, que le haces así. Sí. Vámonos, sí. Sí, una prima mía les llegó a dar, sí. Las mellizas ya dijeron que cajeta es dulce de leche en España. Ahí está. Entonces nada más para Sam. Si en Argentina es donde sé que sí, no sé si, por ejemplo, Chile o algo así, significa lo mismo, pero específicamente en Argentina, si dices cajeta, sí se te queda viendo como de, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Ven acá que te voy a lavar la boca con jabón. Dice Mr. Max, una coquita bien fría de botella de vidrio sería el agregado que yo le pondría a la coquita bien fría. Dice Van, no, eso del sándwich sí pasó. Y Mr. Max le dice, pero sabe bien, Van, claro que sabe bien. Ah, Mr. Max, qué cuánta grandeza, Mr. Max. Que es muy curado lo que funciona aquí, que no funciona en Argentina, y lo que funciona en Argentina, que no funciona acá, porque, por ejemplo, el modo en que ellos llaman a los niños pequeños, sí podría generar caos en un kinder. Entonces, qué curado la mutación del español. Félix Chile dice, plátano, ya muté el live, dice Félix. Ay, Félix, ¿a poco eres así de persignado? O sea, aparte estamos hablando de comida, o sea, más malo que estuviéramos hablando estilo Van, mala persona, y aprovecho para el mala persona para mostrarles, aquí está, porque no tengo ahorita cómo compartirles, pero ahí está la encuesta que dice que ganó con un 42% la Van mala persona, que es por la que yo voté, con 24 votos, ni más ni menos. Por ahí tenemos a quién, Ricardo Maximi, que creo que es Mr. Max, justamente poniendo este meme de ay Dios, por cuál votar, así de tantas opciones y no sé por cuál votar, no sé por cuál haya votado finalmente, pero Van, la versión Van mala persona es la más votada, la favorita de la comunidad covacha. Entonces tú sabrás a qué personalidad dejas salir más seguido. Tal vez en algún momento, de pronto podríamos tener como ahí por así de como de comodín, cuando Van esté platicando en algún programa tranquilamente, de pronto ¡pum! Sacamos una imagen de Michael B. Jordan, o ¡pum! Sacamos una imagen del cibernético sin camisa, y entonces transformamos a Van y ganamos rating en automático. Esto ya se dio. Ok, sí, la verdad es que suena interesante. Pibe es Colombia, ¿no? Bueno, no sé si también no llega allá, pero yo lo que recuerdo... Pibe, según yo, Pibe es niño, o sea, como chavito, en Argentina. Ah, ok, yo creía que era Colombia por el Pibe Valderrama. O sea, seguramente es una palabra común en Sudamérica, pero yo lo ubico en Argentina. Ok. ¿Cómo los llaman en Argentina, Jorge? ¿A quién? A los niños pequeños. Digo... Creo que solo lo escucho, no, de una o dos personas, sí, de dos personas, no sé si es de una región específica o no, pero mira, los pendejitos. Uh-huh. O petizo, sí. También he escuchado petizo. Bueno, pero esa no sería problemática, lo que es como, imagina una mamá Nunca has visto una, es que hay en una narración de cuando el Chicharito Hernández jugaba en el Real Madrid, empezaba a jugar en el Real Madrid, y el narrador supongo que tenía la idea justo de que se les llamaba así como de cariño el pendejo o el pendejito, pero no sabía que eso no era en México y que en México significa algo muy diferente, y que el Chicharito hizo un gol y básicamente grita festejando así de gol, gol, gol, gol del pendejo, y fue como de wow, creo que no sabe lo que significa, y solo fue algo muy chistoso e incómodo. Dice Félix, o sea, Van Adriana de Cavill, sí, la Van mala persona fue la que ganó. Ese ganó. Dice Mr. Max que votó por Van corazón de poeta como Jorge. Sí, sí. Elizabeth, bueno, Van dice que va a ser mala persona más seguido. No le den ideas. Es hora de ser mala persona, ahorita no hay bronca. Sí, estamos tranquilos. No sé cómo sean las covacharras ahora, pero quiero creer que ha habido algo de mala persona por ahí, como en ese primer programa de Ñoñoticias que terminó hablando mucho de mamitas. Y Félix Farsán dice que por ser tan multifacética es que la llama Elizabeth Moon Knight, y pero también la podrás llamar Jessica Jones, con las versiones distintas de Jessica Jones, por ahí si están leyendo el cómic de lo que... Dice Geek Lamp, una recompensa por puntos de canal para invocar a Van mala persona. Creo que se vendería. Sí, perfectamente, dice Elizabeth, gracias Mr. Max. Y justo pregunta Van, ¿pero qué connotación tiene pendejito en Argentina? Según yo, solo es como de cariño para los niños. O sea, no... Sí. Yo no lo tengo comprobado al 100%, Jorge supongo que sí sabe un poco más de eso, pero es eso, es como los chavitos, los peques, o sea, los niños, pues. Ah, es como decir chamaquito, que no necesariamente es malo aquí, pero insisto, imagínate una mamá argentina en un kinder aquí en México, decir así, mira que ya salieron los pendejitos. Es como, ¿qué hora salen, según... ¿qué hora salen a recreo los pendejitos? No, María. Dice Alex Guerra, es hora de ser mala persona, Van procede a presionar el Omnitrix. Sí. Poder, increíble poder. Elizabeth Ugaete dice, no, Geek Lamp, no quieras desatar eso, pero pues sí, por aquí todavía anda nuestro amado líder, entonces tal vez ya fue desatado, Van ya no puede ponerse otra vez en línea. Félix pregunta que cuántos cobacholares para que regrese a las cobacharlas. No se necesitan cobacholares, tal vez el primer episodio de Echo, pero si le hacen daño a Matt, me voy. Y no es por las cobacharlas, es por pinche Disney. Tal vez entonces regrese. Dice Isabel Ugalde, no Alex Guerra, tampoco. Dice Félix que si debe usar cobachats. Ah, no es mala idea, Pero ya no puedo volver antes de Cofélix. Y el Iván nos cuenta que se rió mucho con lo que contabas de cronista. Eso es una gran anécdota. Sí, eso debe estar en YouTube. Creo que es algo que se puede encontrar en YouTube. Dice Félix, mi abuelita que en paz descanse nos decía a todos escuincles de cariño. Uh-huh. Escuincle, sí, o sea, sí creo que sí puede sonar también en una connotación como de regañando, pero tampoco es algo ofensivo. Sí es como de cariño. Dice Spider Games, que sean beats para invocar a Van mala persona. Sí, yo también estoy de acuerdo. Que sea varo. Pero bueno, muchas gracias por haber votado. La voz del pueblo dice que Van mala persona es su Van favorita. Y ¿qué más tengo? Ah, esta es una nota un poco, pues iba a decir seria, o sea, sí es algo serio, es una acusación seria. O más bien, una broma que se salió de control. Ah, sí, manchadamente, sí. Porque como todos sabemos, hubo un atentado en el que, posterior al atentado, o sea, logró sobrevivir de momento, pero finalmente sí terminó falleciendo el ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Y por ahí a alguien se le hizo chistoso hacer una broma, que es una broma racista, de pronto señalar a alguien solamente porque es físicamente de la misma, o sea, se parece, porque es como si nosotros dijéramos que todos los chinos y todos los japoneses se ven iguales. Eso es algo racista. A lo mejor es algo que tenemos una tendencia, pero porque no estamos acostumbrados a ver tan común, ¿no?, a tantas personas de otros países o de otros lugares, así como seguramente para ellos todos los mexicanos, colombianos y demás nos vemos igual, probablemente porque tenemos características similares, a lo mejor en general en cuanto a tono de piel, tipo de cabello, no sé. Pero el punto es que acá hicieron este chiste racista respecto a que soltaron imágenes de, es que este fue el tipo que le disparó, que fue el autor del atentado, utilizando fotografías de Hideo Kojima. Entonces, sí empezó a salir ahí, obviamente para desmentir la noticia de esta persona, evidentemente no es el terrorista. Esta persona es Hideo Kojima, que se dedica totalmente, o sea, es una persona pública que se dedica a los videojuegos y demás. Y no solo eso, sino que a lo que trascendió después es que Kojima Productions, que es tal cual la empresa de Hideo Kojima, que iba a tomar acciones legales en contra de quienes hicieron este acto, pues prácticamente de difamación, porque si están, o sea, es... No va más allá de una broma de mal gusto, sí se convierte ya incluso en algo potencialmente como un delito. Estás muteado, amigo. Que además es un statement político lo que está diciendo el sujeto, porque está como vinculando que Kojima tiene fotos con H.A. y entonces la extrema izquierda asesina, ¿no? Así como es un statement político súper fuera de lugar. Entonces, pues sí tienen con qué proceder. Creo que Mr. Max tiene un comentario por ahí con el que yo estoy de acuerdo. Ese es mi punto, Mr. Max. Yo tampoco ya tengo esperanza, ya me lo perdí todo. Entonces, pues yo tampoco estoy emocionado. Por eso le digo a Félix que que no creo que pudiese regresar a las covacharlas en un buen rato. Tenemos los programas de anime y los otros programas de anime, y eso será todo lo que haga además de este, porque pues ya no hay otra cosa. Alejandro Guerra dice: ya sé mala persona al ver a Michael B. Jordan usando bellas palabras para describir el universo o insultando y eliminando personas de covacharlas. Queremos a Vane como sea y por siempre. Creo que ay, qué bonito. Sí, está excelente. Creo que a ese comentario solo le faltó matando perritos. Sí. Déjame releerlo, pero voy a incluir los perritos. Ya sea mala persona al ver a Michael B. Jordan usando bellas palabras para describir el universo, insultando y eliminando personas de las covacharlas o matando perritos, queremos a Vane como sea y por siempre. Muy bien, corazoncito, muy bien. Sí, totalmente. Dice Mr. Mike, los mexicanos nos parecemos. Sí, o sea, sí existe. No, o sea, nosotros como mexicanos podemos separar a los mexicanos. O sea, podemos decir, este es del sur, este es del norte, por ciertas características. Pero de otros lados, seguramente si nos ven es como de, pues todos se ven iguales. O para otras personas todos nos vemos iguales. Ese es el efecto que existe. Pero sí, aprovecharse de eso para hacer un chiste racista, que aparte involucra señalar a alguien como un terrorista que hizo un atentado en donde hubo una persona fallecida, sí, es creo llevarlo al extremo. Dice Mr. Max, no por nada este grupo de Face que busca variantes de Mr. X o el Fede Lobo. ¿Qué? De Mr. X no he visto, pero de Fede Lobo sí he visto. Así el Fede Lobo, no sé qué, el Fede Lobo estando pero. Y el Fede Lobo, no sé. De Mr. X no he visto. Y Alejandro Guerra dice, qué irónico que Kojima hizo un videojuego cuya premisa era que la desinformación llevaría el conflicto y guerra, y ahí hay un noticiero francés y uno griego a dar desinformación sobre él. Y sí, pues es que Kojima estaba a años luz de nosotros. Dios te bendiga, Kojima. Se ve padre y camarada Kojima. Salve a la madre Rusia, RU. Saludos, Fingüey, Inglorion. Dice Félix, ya no somos mexicanos, amigo Guaco. Después de Tenoch, todos somos atlantes. Caracas. Los de Tulancingo, sí. Dice Mr. Max, ¿por qué Kojima tiene fotos con el Che? ¿Tiene playeras del Che? Estaba haciendo investigación para Metal Gear Solid Caminante de Paz, Metal Gear Solid Ground Zero y Metal Gear Solid y Dolor Fantasma. Si hay fotos de Kojima escuchando un disco de Thalía, porque ahí no va a haber una foto de Kojima con una playera del Che. O sea, si hay un tweet de Kojima recomendando como una gran película Nuevo Orden, todo puede pasar con Kojima. Alguien debería tener esa. Le dije a Kojima que no recomendara Nuevo Orden, eso solo le pudo haber traído problemas, ¿no? Dice Gámez, eso es lo que ganas, Kojima, por trabajar en Xbox, en PlayStation, nunca te pasó eso. Oye, pero dijo que no es exclusivo, sigue trabajando en otras cosas, solo que ahora tiene un nuevo acuerdo para hacer algo con Microsoft. Si la gente supiera un poco de historia, no tendría fotos del Che. Bueno, tal vez. Del sí, Che Pillín. Esa imagen del Che Pillín a mí es la que me da risa. Dice Van que si a la del Señor de los Anillos le vas a entrar a The Rings of Power. No sé, Van. Recuerda que soy una persona muy facha y horrible, pero el último tráiler hizo algo. O sea, no, digamos que por allá de arriba está lo que me hizo el final de Call of the Night. Y aquí está, me despertó un ligero interés, el último tráiler está bonito. Yo digo que éntrale. Éntrale, porque aparte, ahora de que hemos estado teniendo como reuniones de cómo se va a dividir el equipo de covacharlas para ver quiénes vamos a estar en qué programas, porque se van a juntar varias, por lo menos cuatro, que van a coincidir a lo largo de, no sé, como un mes. Pues por ahí está House of the Dragon, Rings of Power, She-Hulk y Andor. Creo que esas son las cuatro que se van a empalmar. ¿Ya entonces tan rápido viene? Sí, en septiembre. Ay, me dueles, Star Wars, me dueles. Entonces, por ejemplo, yo estoy muy puesto para Rings of Power, pero al parecer no hay mucha gente que se quiera integrar a Rings of Power. Tal vez la tenga que hacer yo solo. Oh, vaya, eso sería muy triste. Ni siquiera Van va a entrar a la de Señor de los Anillos. No sé, creo que no. Oh no, qué triste, vaya. Alejandro Guerra nos recuerda este dato que sí había visto en alguna página, que Spy X Family no estrenaba porque Shinzo Abe era un férreo opositor a la adopción y pretendía que todo Japón cochara para repoblar sí había escuchado ese dato y que ahora ya estrenó porque ya no estaba él. Entonces, bueno, Fingwenglorion dice que él quiere ver el fotomontaje de Kojima montando el ofo. Yo creo que cualquier cosa que pretendan hacer ahora con fotos de Hideo Kojima se la van a pensar dos veces, incluso si es para memes. Sí, hay un hombre en España hablando un poco de las mellizas que parte de su sketch es hacer memes de Kojima diciendo cosas random. A mí me cura mucho, no sé cuál sea su postura respecto a esto, la buscaré y se los contaré en una futura emisión. Van le dice a Alex que qué bonito, ella también los quiere un montón. Dice Félix, eres mejor declamador que Pablo Neruda, amigo Jorge. No tanto, pero me esforcé la segunda vez. Dice, ya, a mí todas las personas se me hacen iguales, pero porque nunca me pongo los lentes. Así de, borrosito número uno y borrosito número dos. Uh-huh. Dice Mr. Max, sí, la cuenta estaba verificada, me pregunto qué será el tipo. Sí, son como de noticieros, ¿no? Algo así, o sea, sí son como periodistas o algo así, no sé, las cuentas que compartieron esta información falsa. Kojima es todo un personaje y escucha a Thalía, exactamente. Así como existe la banda que se llama, ¿cómo se llama? Roberto Colunga Project o una cosa así. Ah, sí, ¿no? Fernando Colunga. Fernando Colunga, como... sí. Ajá. Roberto Colunga es un amigo mío de la prepa. Saludos a Roberto Colunga, que seguramente no nos está viendo. Ojalá lo quiera. Dice Alex Guerra, por cierto, vieron que harán un manga donde María Antonieta, víctima de asesinato de la revolución, tiene que vivir con el Che Guevara, líder de la revolución cubana. ¿Qué? Esas son las cosas por las que amo a los japoneses, por esas ideas tan raras, insisto, a veces es dice Jesús Max, por cierto, Buda. Gracias por explicarme, Jorge. ¿Qué exacto? ¿Qué explicaba? Lo de que era por Peace Walker, sí, es que pues, Caminante de Paz tiene mucho que ver con eso, chulada de juego, y de hecho, desde Portable Ops ya están en Centroamérica, en la Guerra Fría y en toda la desestabilización de naciones que estaba haciendo la CIA, y se trata de eso. Chuladas esos tres juegos. Geeklam dice que se va metiendo su solicitud. No entendía qué, pero después el siguiente comentario de Félix ya entendí mejor. Están haciendo audiciones para recibiendo CVs guaco para la covacharla. Ah, para lo del Señor de los Anillos. Pues más bien estamos viendo con los elementos que quieran entrarle, pero vemos, o sea, vamos a ver quiénes van a conformar cada uno de los equipos. Pero seguramente si nos falta personal, probablemente ahí preguntemos quién se anima. Saludos a Don Bernardo Arteaga, que viene a saludarnos. Hola amigos, saludos, ahí les dejo su like. Dice Van que si no entra nadie, claro que voy a ir al Señor de los Anillos, pero la idea era que no, para no tener tantos programas. Es que esa es la otra, o sea, no tanto es porque no quieran, sino porque estar en cuatro programas en una semana es muy desgastante. Entonces, lo más probable es que cada quien de los constantes en las covacharlas vayamos a estar a lo mejor en dos. En algunos coincidamos y en otros no. Pero pues a ver. Dice Mr. Max, Jorge dice, oh no, qué triste, y lo que Guaco necesita es un yo te ayudo. ¿Qué? Ah, sí, o sea que yo dije que era muy triste que no va a enterar a nadie en las covacharras, pero lo que tú esperabas es que era un yo te ayudo. Sí, necesitamos gente, y Jorge, cámara, qué mal plan. Es muy triste. Pero mira, Bernardo ya parece estar como hablando con Van al respecto, porque dice que nadie quiere entrar a la covacharra del otro. Dice Spider Games, adiós mi meme de Kojima y los Simpson. Si quieres hazlo, amigo, yo solamente te digo que Kojima Productions ya está más echándole un ojo a lo que la gente difunde. Ya lo hizo, creo, estaba padre, porque era justo eso de, sabía que esa foto le iba a traer problemas a papá. Dice Bernardo Arteaga, Pablo Neruda era muy bueno escribiendo, pero bastante malo declamando, búsquenlo en YouTube. ¿Qué es lo que estaba pensando ahorita que dijo declamando? Y yo, bueno, yo a Neruda lo ubico como poeta, pero no, nunca lo vi declamar, así que no sabría decirle, y justo ahorita estaba mencionando esto Bernardo. Aquí está, dice Alex Guerra, de Fernando Colunga Experience. Exactamente. Van dice... Ajá. En realidad todavía no abrimos la convocatoria de los demás covachas, pero el equipo interno de la covacharra no ha dicho aún que va. Oh. Mañana en la mañanera, Kojima va a salir con el peje para limpiar su nombre. Vean nada más lo que los bots ponen en redes. Me encantaría porque, por un lado, son bots que dijeron la izquierda asesina, ¿no? Entonces sí, sería como, no es la izquierda ajena, es una muy creativa. Pero para decir eso, tendría que aceptar que los videojuegos pueden ser grandes historias. Entonces tenemos problemas ahí, pero me encantaría. Que ahorita, hablando de la izquierda, que por cierto, que se pasaron los de The Guardian diciendo que había muerto el expresidente de izquierda a los 100 años, Luis Echeverría. Se la volaron, ¿eh? Se la volaron. Bueno, es que va muy con su construcción de que para ellos la izquierda es el totalitarismo militar más recalcitrante, ¿no? O sea, es esa horrible idea que tiene una parte del mundo sobre la izquierda. Porque ahí estoy yo defendiendo a la izquierda, maldito sea yo. Luego dice Luchamex, saludos Luchamex. Y sí, hola, hoy por fin se acabó la mierda de que ya... Basta de Luchamex, es lo único que ha hecho desde hace mucho tiempo, solamente sí, llegar a tirar hate y a decir, es que malditos, no sé qué, no la veía. Yo que creí que ibas a amar bonito a Kamala como amabas a América, o sea, porque pues ya si amas a América, pues Kamala es más personaje, aunque estoy de acuerdo en que la serie le hizo mal, o sea, Kamala iba bien tiernita así y le dieron un cachazo acá en el cuello, quitándole sus poderes, pero yo creí que tú no ibas a amar. Dice She-Hulk o Paper Girls, me anoto. De Paper Girls dependemos de que haya el espacio, porque justamente sale en la temporada en la que están todas estas otras series, y obviamente por nivel como de rating, Paper Girls no está en el mejor lugar, entonces probablemente no haya, y de She-Hulk, según yo, también ya está la mesa completa. Yo no sabía que existía Paper Girls. Pero... Sí, de hecho va a ser parte de lo que van a estar promoviendo, es de Prime Video. Lo van a estar promoviendo ahora en la Comic Con la próxima semana. Y se estrena ya en este mes, a finales de este mes, creo. Okay. Dice Félix, ya había Kojima-sama diciendo, yo tengo otros datos. ¿Por qué hablé como francés? Es que dice, God, tengo otros datos, pero eso es más como francés. Sí, suena francés, sí. Y una mezcla, del tabasqueño con otro dice, aunque lo niegue, no supieron escribirla bien y por su red con su sentencia. Pues yo vi un meme que me llamó mucho la atención de que hizo algo que rompió la línea de tiempo y que según el futuro no. El pasado no cambiaba el futuro, pero ya valió. Pero bueno, yo creo que no, pero sí creo que mi frase favorita para describir la serie de Miss Marvel es que se les hizo bolas el engrudo, básicamente. Ok, me gusta, creo que al menos llegamos a eso. Félix dice que es mejor declamador, no hay fallos en lógica. Sí, creo que sí está jugando con nosotros porque sabía que no declamaba bien. Perdón por no tener el nivel para entenderlo. Entre nosotros dos como imitadores, tú ganas, guaco. Yo también lo creo. Muchas gracias. The Guardian a la basura. Sí se pasaron de lanza los de The Guardian. Dice Félix, se mamó, totalmente lo hizo Echeverría de izquierda. Sí, así decía el expresidente de izquierda. Y yo, ¿what? Dice, okay. Van, apoyo el comentario de Luchamex sobre la imitación de Guaco. Válgame, sí. Ahora imitador también soy. Has hecho muchas cosas en estos programas. Bernardo dice que no, para The Guardian la izquierda es todo lo que no sea Thatcher y tienen endiosadas dictaduras por eso, incluida Venezuela y Cuba. Pues, qué raro. Y en fin, okay. Pues, sigan viendo esa cosa de Marvel, yo sí, porque covacharlas. Yo sí le dije a Van, así de la neta, voy a ver el último episodio por completista, porque en el tercer episodio dije como de aquí está pasando algo raro, pero el cuarto y el quinto ya lo sentí así como de ya entendí que me quieres contar historia, que me quieres dar clases de historia y de Palestina y de la India y así, pero necesitamos que avance el personaje, que avance la trama del personaje. Eso fue lo que hablaron de Palestina. Así. Oh, vaya, interesante, pero, o sea, podría haber justo ese fragmento, pero sí siento, porque alguien escribió que lo de Pakistán no estaba metido con cabeza de oro, pero pues no sé. Palestina, no, Pakistán, lo confundí, empezaba con P. Ah, Ok, Pakistán. Sí, porque Palestina es otra cosa, y si se estuvieran hablando de Palestina... No, Palestina no. Yo le, mea culpa. Tal vez les aplaudiría el tamaño, los tamaños, porque... Que, no, que justamente hubo un capítulo en la anterior, de hecho, fue en el que dijeron, ay, es que en este... Pues a ver cómo nos va, porque si nos arriesgamos. No se arriesgaron nada. O sea, nada más contaron un cacho de historia de Pakistán. Un poquito más de lo que ya habían contado, que, insisto, siento que estiraron demasiado ese asunto, y la historia de Kamala no avanza en nada. Para una serie de capítulos, tendrías que haber avanzado más rápido. Entonces sí está metida con cazadores aparte, porque yo leí en algún lado de Twitter que no, que eso estaba bien, pero suena a que no estaba bien. O sea, creo que no está mal, pero tendría que haber sido algo que te pusiera el contexto del personaje, no que fuera la mitad de la serie, prácticamente. Dice Carlitos Parker, Luis Echeverría de izquierda, según The Guardian, Stalin y la extinta Unión Soviética se queda corta. Ya hablaron de la resurrección de Ratzinger, somehow Ratzinger returned. Ajá. Sí, pues fueron fake news. Alguien no se muere o no está muerto oficialmente hasta que la cuenta... Chabelo vivió más que, no lo comparte. Y esa cuenta no lo compartió. Entonces, por supuesto que sabíamos que era fake news. No se murió el ya mayor, bastante mayor, 94 años tiene, creo, Joseph Ratzinger, anteriormente el Papa Benedicto, bueno, Papa Emérito Benedicto. Resulta que decían que se estaba muriendo, pero no se murió. Que aparte, de hecho, la nota salió de una cuenta que dice cuenta parodia. Pero fue muy grande esa bola de nieve y medios oficiales, o más bien medios serios, ya lo estaban anunciando como verdad. Yo espero que ya se haya clonado y que su sucesor clerical no lo vaya a partir en dos. Ojalá. Van tiene el corazón roto y pone un gatito llorando por mí, pero no entiendo por qué. Sí, no sé Miss qué Marvel. Pasó aquí. Tal vez. Dice Félix, que si alguien tiene duda de que Guaco es un gran imitador, miren y escuchen, ¿qué? O sea, pues supongo ahorita que va a poner... ahorita puso algo. Ajá. ¿Y es que dice Luchamex? Ah, dice que en los cómics Kamala se lleva de calle América. Ah, Luchamex, quiero estrechar tu mano. Y lo sé como fan, pero en presentación del MCU es el día opuesto y estoy contento. Ok, creo que tú y yo estamos de acuerdo en las dos cosas. Estoy muy, muy, muy feliz de eso. Yo ya no voy para más, pero a lo mejor hasta me compro América, porque ese tal vez es el último producto del MCU que veo. Entonces, a lo mejor me la compro como señal de eso. Y Elizabeth dice, hablen de lo que dice Arthur, que no se ve bien ese chisme. Ah, pues eso, que una cuenta parodia puso que se había muerto Joseph Ratzinger, y resulta que cuentas más grandes de noticias en todo el mundo la empezaron a compartir como real, y después tuvieron que salir a decir, no, esto, o sea, quién sabe quién lo dijo, se lo tomaron en serio, pero no se ha muerto el Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI. Y luego dice Félix, por favor, di, es un papucho. Amigo Guaco, como tú sabes, su rostro está tallado por los mismos ángeles. Es increíble escucharlo con audífonos, o sea, yo no sé si ustedes están escuchando con audífonos, pero si lo escuchas con audífonos es increíble. Dice Bernardo Arteaga, dependiendo cómo termine Miss Marvel, le puede ganar el puesto a la peor serie del MCU hasta ahora, a Falcon and the Winter Soldier, esperemos, también voy a ver porque ya se la ganó Moon Knight. Demasiado tiempo. Bernardo, ya se la ganó Moon Knight. Moon Knight he visto, o sea, me parece curioso porque Moon Knight he visto comentarios, creo que extremos, o sea, no he visto a alguien que diga como de, hay gente que le gustó mucho, a mí en general me gustó mucho, pero siento que está muy alejada del universo de Marvel. Pero hay gente que la odió, así cree que es la peor, el peor desecho gástrico que ha hecho Marvel o casi cualquier otra productora. No, porque mira, existe Iron Man 2 y 3, pero eso no hace que Moon Knight sea buena. O sea, sobre todo por cómo él la vendieron, ¿verdad? A mí no me desagradó y me gustó mucho la interpretación de se me fue el nombre del señor guatemalteco, Poe Dameron, pues. También dice Bernardo, Arthur, pero resucitó en un día, Jesucristo le tomó 3, Papa Power. Es que ya tenía listo su clon. Uh-huh. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre Papa y Papa Emérito? Ah, bueno, no hay mucha, o sea, no ocurre muchas veces, aparentemente solo ocurrió una vez en la Edad Media porque pues un poder político movió a un papa por otro y entonces había dos papas vivos al mismo tiempo, pero básicamente el emérito es el que está vivo, pero ya no es el papa y no había pasado. Ajá, no es el actual. ¿Qué es esto? Que de pronto, o sea, un poco no creo que sea un efecto Mandela, pero por lo menos tuvo un efecto similar en mí, que de pronto fue como de se murió Joseph Ratzinger y yo, pues que no se había muerto y por eso ahora tenemos a un papa argentino, pero fue no, claro que no, más bien como que lo jubilaron y por eso existe un papa nuevo, pero el otro no se murió. O sea, Juan Pablo II sí dejó de ser papa cuando se murió, pero Ratzinger no, o sea, Ratzinger lo jubilaron, tal cual. Porque más bien como que ya estaba muy grande, ya no podía cumplir bien con sus funciones y fue un ok, vamos a darle tu responsabilidad a alguien más, aunque no te nos hayas muerto todavía. Básicamente es eso. Dice Bernardo... Que si ya se compró algo por el Prime Day, esto se estuvo hablando un poco de eso al principio. Hay buenas ofertas aparentemente en cosas grandes. Ya entendió por qué este programa dura 3 horas, sí, porque leemos todos los comentarios. Hablamos de todo. O sea, sí. El core, la estructura, en teoría son videojuegos, pero... Dice Carritos Parker, Echeverría junto a Díaz Ordaz es la ultraderecha latinoamericana del siglo XX más rancia. Qué bárbaros los editores de The Guardian, sí. Bueno, mientras tú lo sepas, mientras Mr. Max lo sepa, pues el futuro va a un mejor sitio. Dice Elizabeth Ugalde que es una covacharla de videojuegos, básicamente. ¿El Papa es un papucho? Iván dice que... esa... sí, papá, Iván está de acuerdo conmigo que es aguacobos con audífonos. Es aguacobos con audífonos, Jorge, no hagas con Moon Knight lo que hiciste con Kotaro, por favor, no sé a qué se refiere. No, a Kotaro lo quiero, nada más que Kotaro no era ni la Seconcita, ni Paripi Koumei, ni Spike's Family. A Moon Knight sí lo vi, esta basura. Isaiah dice, a mí me gustó mucho justamente porque estaba alejada del MCU. Y, o sea, sí estaba alejada, pero pues tampoco es como que estuviera alejada... no sería temáticamente, porque sí estaba alejada temáticamente, pero en fórmula era de chistecito. Según esto es oscuro, pero no es nada oscuro. Ah, y el héroe sí. Es un perdedor, por cierto, sí. Entonces, no. Oscar Isaac, sí, muchas gracias. Dice Carritos Parker, gran voz, guaco, deberíamos hacerte actor de doblaje. Sí, me hubiera gustado hacer eso. Bueno, no creo que me vaya a morir mañana y por eso ya no pueda ser actor de doblaje, pero sí es algo que desde hace tiempo me llamaría la atención. Estudiar, no llegar directamente, porque sabemos que si alguien llega directamente sin haber estudiado, no se ha ganado su lugar. Dice Elizabeth Ugalde, a mí sí me gustó mucho Moon Knight, Oscar Isaac. Sí, yo también estoy en ese equipo, a mí me gustó. Dice Gámez, Félix, un papa es un tubérculo, un papa emérito es el padre de alguien que hizo algo chido. Es un chiste muy específico. Déjame se aventó el chiste más específico posible. Dice Geekland, ¿por qué decir que Moon Knight es mala teniendo Thor de Dark World? Yo más bien creo que sería justo más bien compararla con el resto de series del MCU. Uh-huh. Yo sí separo un poquito las películas de las series como contenido, porque la presentación es estrictamente diferente. Isaac es la ley y Khonshu, el de sopa de caracol. Jorge, siquiera viste Moon Knight, a mí me gustó bastante y es muchísimo, pero muchísimo mejor que Miss Marvel. Ay, ya, Jorge... No voy a defender a Miss Marvel aquí, o sea, sí Moon Knight, odia Moon Knight, pero tampoco voy a defender lo que le hicieron a Kamala, porque lo que le hicieron a Kamala no tiene... Dice Mr. Max que ella puso su foto de... También por ahí anda la foto de Sophie, de adolescente, entonces ya... Yo quiero ver eso. Tuvo convocatoria. Pero Sophie es... no la conozco en persona, solamente he platicado con ella así como ahorita estoy con Jorge, pero Sophie sí me da mucho la sensación de que es muy joven. Entonces de pronto cuando dice, ay, es que la Bendy, para mí suena como que su Bendy es de 2 años y yo sé que no es de 2 años. Entonces sí, uh-huh. Sophie siento que seguramente se ve igual en su foto de adolescente a como se ve ahorita. Dice Mr. Max, el otro papá se fue, él solito, porque empezaron a salir muchos casos de violaciones y dijo, a la verga, yo no me hago cargo de esto. Bye. Eso dijo el papa anterior, según okay. Mr. Max. Esperemos que el país sea del papa y no de Mr. Max. Yo creo que es del papa y no de, ah, no bien, de Mr. Bien, me alegra, Max. Me alegra. Y Spider Games lo explica de otra manera. Dice, se retiró, él buscó dejar el cargo por viejo y para no cargar con los cargos de pederastía y de la iglesia. Sí, y también porque para como renovar un poco las la percepción, que no estaba logrando renovarla, y entonces pues necesitaban un cambio, y creo que les ha funcionado en general. O sea, está mucho más práctico y como activo y como una mejor cabeza el actual, dentro de lo que tienen, que siguen teniendo muchos problemas, pero ha funcionado un poco más. Y Bernardo dice que les recomienda, para saber Ratzinger y Bergoglio, ver la peli Los dos papas de Fernando Meireles, el director de Ciudad de Dios, y que justamente Mr. Max fue como se sincronizaron. Hay una peli que explica levemente eso y está dirigida por el señor de la Ciudad de Dios. O sea, exacto, Bernardo Arteaga y Mr. Max estaban teniendo una experiencia extracorporal, así como el tiro de los hermanos Corioto. Dice Félix, me retiro porque acabo de recibir una Jorge puñalada. ¿Qué? ¿Qué? Sí, supongo que porque odio Moon Knight, ¿no? Sí, pero pues ya sabías que odio Moon Knight, Félix. O sea, creí que ya lo veías venir. O sea, Kotaro lo amo, pero odio Moon Knight. O sea, ya soy mucho odio para Marvel, ya por eso trato de no hablar de eso. Carlitos Parker dice, nominada en 2019 a los Óscares, claro. Y pues ya todo el mundo habla de eso. Mr. Max dice que Sophie se ve muy joven. Sí. Y sí, era esa peli. Dice Félix que si Los dos papas es con Anthony Hopkins. Según yo, sí, ¿no? Esa película debería llamarse La iglesia tiene dos papas. Interesante. Veo por dónde va. Y Giglam dice que traiciono como Jorge para hashtag. Pues yo no, o sea, quiero creer que soy una persona muy congruente. O sea, yo sí les he dicho. Sí, esto no estoy va, de acuerdo. Entonces... No cuenta como traición. Mr. Max dice, yo subí mi foto, ahora falta guaco rubio. Que no. Pero espera, Mr. Max subió una foto de ayer, ¿no? Es como... ¿Por qué? De foto de mi adolescencia, selfie. Sí, exacto. Mucha idealidad. Vivo el programa. Bernardo Arteaga dice que ya se va, se cuidan, voy a mimir, descansa. Buenas noches, amigo. Bernardo. Descansa. Dice, vale, uno distrae tantito y ya están con críticas a la iglesia. Ni siquiera Francisco y yo llegamos a tanto. Sí, bueno. Dice Félix, Guaco Super Saiyan fase 3. Eso tendría que ser con el cabello como lo traigo ahorita de largo, porque nunca había tenido el cabello de largo que lo traigo ahorita. O sea, obviamente solo no se notó porque lo traigo amarrado, pero no, yo siempre fui de cabello cortito. Y en esa época, sí, también lo traía más o menos cortito. Dice Van, te pasas, Jorge. Pero no estoy seguro de con qué. Ni yo, muerte del sistema, dice Mr. Max. Dan se despide de Bernardo y dice Mr. Max, pero antes, guaco rubio, que no. Y sin cejas, dice Félix, no, sin cejas, nunca, o sea, no tengo mucha ceja, como pueden ver, pero nunca me la he quitado por completo, eso sí no lo haría. Siento que me vería muy raro, como de estos nenucos viejos a los que ya se les despintó por completo, que sí se ven algo así como píntalo de verde y es un bebé de pícoro. Así se ve el Super Saiyajin 3, pero no, eso no lo haría. Oigan, todavía me falta una nota gamer más, ya vamos a ir cerrando el programa, por cierto. Ok, sí. Porque ya vamos para las 2:30. Justo hace rato Valentín platicaba de que si ya habíamos platicado del Pokémon Snap original que había entrado al expansion pack del Nintendo Switch Online, y anunciaron que esta semana, si no me equivoco, el viernes llega un nuevo juego de Pokémon justamente al expansion pass. Déjenme subo tantito el volumen. They have an important message for you. They are starting an official Puzzle League tournament and you are selected as one of the challengers. I'll go sign up. ¿Qué es el Pokémon Action Pikachu Puzzle League Pokémon tournament. Puzzle League Village? Ahí hay un Jigglypuff, lo puedes jugar, Jorge. Y está cantando. Dice Félix que si eso ocurre puedo aplicar un Gordolfo Gelatino. Qué horribles son las cejas de Gordolfo Gelatino. O sea, para el personaje estaban bien, pero que la gente las use así. Se vale que llegó a buena hora. ¿Qué? Este juego sí le gustaba. Ese expansion pack ya se pagó solo. Ese está contentísimo, sí. De Candy Crush Pokémon, sí, antes de Candy Crush. Pokémon, ahí está, llega este viernes al expansion pack de Nintendo Switch Online. Así que si lo tienen, ahí va a estar. Ya vieron que Vale se emocionó, al parecer. Yo no recordaba este juego, pero por lo que veo, Vale sí le entró. Y ya, básicamente esa es la última nota. No sé si alguno de ustedes alguna vez jugó el Pokémon Puzzle League, que pues es un juego más, ahí lo dice Geeklamp, ¿no? Un Candy Crush. Derivados de Tetris, los Dr. Mario y así. Sí les late ese tipo de juegos. El Puzzle Fighters, que era de Street Fighter, bueno, de personajes de Capcom. Dice Mr. Max, es el Candy Crush de los rucasos. ¿Sí vieron que en un programa llegamos a la conclusión de que los Yaguas son antepasados de los Pokémones? ¿Qué? No sé en qué programa. Y dice Félix, no Vale, no es para Atari. Pero Vale sí jugó en Nintendo 64. Sí, con Pokémon Snap. Lo que no podemos convencer a Vale es que juegue esas hermosas piezas llamadas Arkham. Arkham Origins, Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight. No se le puede convencer al valeroso líder de que los juegue. Y eso es triste, porque cómo los amo. Son muy buenos juegos. Dice Gigliam, el juego que recuerdo similar a este es el de Street Fighter. Sí, el Puzzle Fighter, en donde salían los personajes. Era Chili. Uh-huh. Yo por eso lo amaba. Y Vale nos dice, soy muy fan de estos juegos sencillos. Los puzzles son de mis faps y ahorita ando con varios de esos. Pues ahí está, Vale. Anótalo a tu lista. A partir del viernes ya lo vas a poder jugar. Y pues yo creo que con eso ya podemos ir cerrando el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana no creo que vaya a haber programa, o por lo menos yo no voy a estar porque mi vuelo sale como a las 9 de la noche, entonces tengo que estar desde antes en el aeropuerto. Mi vuelo yo lo pedí a las 9 de la mañana, pero Volaris dijo, ¿qué te parece que está retrasado? Y no lo retrasó media hora, lo retrasó 12 horas. Porque dijo, seguramente a Guaco le va a gustar perder todo el día, volar en la noche para llegar a las 11 a Tijuana. Pero bueno, ahí les estaré compartiendo cosas desde el regreso después de 2 años de pandemia. No que ya se haya terminado, porque no se ha terminado, pero a la San Diego Comic Con. Ahí voy a andar dándome una vuelta a ver qué me encuentro. Les estaré compartiendo en mis cuentas y probablemente también comparta algo para las cuentas de La Covacha, de lo que vea, ¿no? No soy mucho de paneles, pero sí soy mucho de tomar fotos de todo lo que hay adentro y afuera, exhibiciones y demás cosas del estilo, como lugares interactivos y así. Ahí estaremos platicando de eso. Entonces, pues les decía, no creo que haya programa el próximo martes, pero nos estaremos viendo. Bueno, y es probable que dentro de 15 tampoco, porque justamente mi vuelo de regreso también es como a las 11 de la noche, entonces tampoco creo estar para acá. Pero ahí les encargamos, seguramente habrá ñoñoticias con Vale y con Francisco, o algún programa va a entrar en este horario para que se puedan desvelar a gusto, y yo les estaré reportando a la distancia. Muchas gracias por haber estado por acá. Vamos a despedirnos, espérenme. Pero yo no, primero Jorge. Ok. Digamos. Bueno, espero no haber traicionado demasiado, insisto. Tenemos a Mr. Max que quiere encargar un Pink Stitch. Vale diciendo que al menos le avisaron con una semana antes. A él le dijeron en el aeropuerto. Félix agradece, fenomenal el programa, y pues no va a haber programa como en un mes, entonces qué bueno que te haya gustado, porque pues así nos retiramos por un tiempo. Nada, no es cierto, a menos que sí podamos, también hablan sobre encargos, sí. Ajá, alguna vez lo hice como de sí, si alguien quiere algo pídanme, pero la verdad es que en algunas exclusivas de Comic-Con es una metodología muy específica y que sí requeriría como de, oye, si lo que me quieres pedir cuesta, no sé, $50, te lo voy a cobrar en 100, porque básicamente es desmañanarme y aventarme una fila de 3 horas. Entonces yo diría que, o sea, usualmente lo que hago es más bien traerle recuerditos a como mis cercanos, y si me quieren encargar algo, depende de que tenga espacio en la maleta y obviamente de ajustar el precio, pero usualmente no lo hago, depende que sea, pero algo así. Y pues Elizabeth dice muchas gracias, muy entretenido y divertido, y que se animen a postear las fotos adolescentes, aquellos que no las hayan posteado. Ryutenshi te decía buena noche, eso es importante, buen viaje también. Luego Félix se sorprende un poco, pero bueno, estamos diciendo que no va a haber en 15 días, o ya veremos, vamos a ver qué se puede hacer. Sigue diciendo lo de Guaco Rubio Van, siendo un poco malvada, pero malvada del otro modo, no del modo en que se conoce a la Van malvada. Vale dice que también se va, así que no vamos a saber qué ocurrirá el martes. Trataré de que se me ocurra algo. 15 días sin el World Finest, sí, temo que sí. ¿Cuántos pues realmente son 21, pero sí. Ah, van a ser 21, sí. Como en un mes, sí, pues sí, 21 días son casi un mes. Abrazo, Van, espero que hayas disfrutado tu ranking en este tema. Lo de Guaco Rubio continúa. Chin, eso es un guaco, ¿no? Ah, ok, sí, sí. O guaco joven, sí, guaco joven tal vez sí ocurra. Y nos vemos. Big Lamp, ve a ver Love is War, Love is War, Love is War. Y cuéntame por Twitter o algo así, ¿qué opinas de Ai Hayasaka, My Love? Y pues, bueno, nos estaremos viendo en la Covacha Anime los lunes. El 21 tenemos programa el jueves. Entonces eso va a estar padre y vamos a ver qué se hace los martes, porque pues si no hay Guaco y no hay Vale, entonces habrá que crear un equipo emergente como el equipo de Krakoa, que muera en la segunda aparición con Darwin, Petra y así, Vulcan, y no recuerdo quién era el otro, Sway. Pero bueno, habrá que ver algo de eso. Perdón por desvariar tanto, ojalá lo hayan disfrutado. Siempre es muy agradable tener estas conversaciones de videojuegos que llegan a otra cosa. Cuidaos mucho. ¿Ya no vas a dar tus redes y algo así extra? Ah, bueno, estoy como Grime03 en Twitter, JGrime en Instagram, JGrime03 en Instagram y TikTok. Y pues síganme por ahí y porfa, sí, bueno, llévenme a los 1000 seguidores en alguna de esas redes. Cualquiera está bien, no tienen que ser las tres. Y Vale García menciona, yo veré el cuarto episodio de Only Murders in the Building, que empezó buena la segunda temporada. No sé cómo llegamos a esto. Félix me pide que no olvide a Chica Fujiwara, por ella empecé a ver Love is War, así que no se le olvida, pero todos los que mencionaste en los Vulcan se ponen, ese era un poco el punto de que era un equipo emergente. Habrá que ver qué se hace para que no tengan la suerte de Petra, Zoe y Darwin. Bueno, Darwin tampoco se murió, estaba dentro de un hermano Somers, por eso yo tenía la teoría de en First Class que se había metido a Havok hasta que Bryan Singer lo arruinó en Apocalipsis, y yo grité, está en Havok, no está muerto, mientras veía First Class, y me suelo saltar esa escena porque me molesta mucho que la perfección de First Class se rompe por no entender que es un personaje que no se podía morir, maldita sea. Y gracias por todo este link a First Class y la única escena que odio de ella. No sonó como yo quería. ¿Qué no sonó como yo quería? Porque según yo todo sonó como, no sé qué haya sido, tal vez Guaco sepa y me pueda decir cuando llegue su turno. Bueno, pues de nuevo, siempre es un gusto, Guaco. Buen viaje, por si no te vuelvo a interactuar directamente. Espero gracias. Que tengas un buen viaje y disfruta mucho la Comic Con. Gracias. Ahora me paso yo para acá. Pues muchas gracias, obviamente, Jorge. Es muy divertido siempre convivir por acá, platicar, cotorrear contigo, con todas las personas que nos vieron en estas 2 horas y media de programa. Y vamos a extrañar este programa por un ratito, pero les digo, vamos a estar compartiendo cosas. Ojalá salga todo chido en el viaje. Y gracias por habernos acompañado. Ahí están viendo en la parte de abajo, en el banner. Les voy a recordar, por si nos están escuchando en podcast, los lunes tenemos la Covacha Anime a las 21 horas de México. Los martes, New Noticias Gamer a las 20:45, que usualmente empezamos 8:30, 8:35, empezamos hoy. Los miércoles, Covacharla de Miss Marvel, que mañana termina a las 5 de la tarde. Los jueves de la Covacha en vivo a las 8:30 de la noche. Los viernes, los cómics de la semana a las 9:30. Ish, aprox. Covachando a las 6 de la tarde los sábados. y los domingos la Kobayashi Maru, que por ahí sé que terminaron temporada, no sé si va a haber programa esta semana o qué va a suceder con Kobayashi Maru, pero ahí está el resto de los programas cobachos. Sabemos que vienen, les decía, muchas cobacharlas. Vamos a continuar con Cobocho Beats los sábados, cada 15 días es el tentativo. Ahí ya saben, este fin de semana sí tuvimos, entonces en teoría este sábado no hay, pero seguramente el que sigue sí habrá, pero si hay, obviamente yo no voy a estar, pero ahí están todos los programas cobachos a los que se pueden aventar y cotorrear con todo el mundo. Dice Don Vale que el domingo The Voice, este domingo es el programa de The Voice, fíjate que sabe, no sabía, pero muchas gracias por avisarnos. Tenemos programa que va a ser Covacha en vivo de The Voice, que sinceramente hemos platicado que se nos fue ahí una bala, si hubiera sido una buena covacharla sobre The Voice, que creo que es una de las mejores series que hemos tenido por lo menos este año. Esta tercera temporada estuvo muy muy muy buena. Mr. Max dice, ¿y como en cuánto saldría el pin? Los pins, ese pin de esa marca que se llama Figpin, cuesta $20, seguramente más impuesto, entonces un aproximado de $22, pero obviamente más dependiendo lo que cueste en cuanto a esfuerzo, tiempo y demás de ahí en la convención. Que así como hay exclusivas que son de que llegas y la compras, hay exclusivas de hacer una fila de 3 horas, o estar desde súper temprano y llegar para que te digan, ya se nos acabó, regresa mañana. Entonces, la verdad, no sabría decirte, su precio base son $20-$22. Entonces, de ahí calcularle un extra más. Aparte, considerar, como decía, son cantidades limitadas, entonces existe la probabilidad de que yo llegue y diga, oiga, quiero ese pin, y me digan, ya se acabó. Dice Félix que The Voice temporada 3 es muy buena, de acuerdo. Las mejores series superiores de Boys, Superman and Lois y Peacemaker. No he continuado con Superman and Lois con esta temporada que en Estados Unidos ya terminó, creo. Y acá no sé si también ya terminó o está llegando los últimos episodios. No le he continuado, me quedé con el principio de la temporada, pero debo seguirle. Dice Spider-Games, te encargo una piedra de allá, amigo hueco, que te vaya muy bien. ¿Una piedra? Seguro que quieres una piedra. Le voy a poner ojitos para que sea como recuerdo de todo en todas partes al mismo tiempo. Dice Félix, no pida piedras Spider-Man, ya hay muchas en la laguna. Y dice, vale, que ya está todo Superman and Lois en HBO, bueno, entonces ya puedo hacer un maratón de Superman and Lois. Pero bueno, ya es momento de despedirnos, muchas gracias por habernos acompañado en donde platicamos de videojuegos y algo más, que de hecho creo que fue más el algo más que los videojuegos. Suele pasar, ya saben que así es este programa. Y también saludos especiales a Van, que se prestó para que hiciéramos este cotorreo del ranqueo de las variantes de Van. No sé si ustedes les gustaría que lo hiciéramos con alguno de los otros miembros de la Covacha, con Jorge o conmigo o con el Don Spider Memes o con el Vale. ¿Qué versión del Vale te gusta más? ¿El Vale traidor o el Vale líder? No sé, podemos hacer una dinámica similar y creo que sería algo bastante divertido. Y básicamente ya, dice Mr. Max, Spider-Game es cricoso. Esa es una versión de Spider-Game. Ah, es que pidió piedra. Dijo, se le metió una piedra, por eso es Spider-Game es cricoso. Es una de las variantes de Spider-Game, el cricoso. SNL dice que sí es Saturday Night Live. No, Superman and Lois. Dice Félix Farsar, World's Finest Forever. Hipster Vale, ¿cierto? El Hipster Vale es otra de las variantes. El Vale Auditor. Fue muy mágico nuestro programa de anime, así de nunca había enterado, pero estaba ahí. Fue mágico, sí. Y pues ya, básicamente es eso. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Sky Waco, me encuentran como tal, principalmente en Twitter y en Instagram. Y nos estamos viendo después, mañana, en la covacharla de Miss Marvel. Si es que no me mandan a la oficina, probablemente sí voy a estar por acá. Y ya, nos estamos viendo después. Déjenme busco la salida porque no la tenía preparada. Listo, ya. Nos vemos después. Chao.